El libro de Elías, capítulo 8, Madrid, diciembre de 2022. Acababan de ser las 3 horas más raras de mi vida, y mira que es difícil afirmar algo así, que he tenido toda clase de viajes por el espacio, pero ahí estaba yo, escuchando un podcast sobre Matrix con una inteligencia artificial formada por una cuenta de Netflix que había cobrado conciencia propia. Ni todas las drogas del mundo podrían mostrar algo así. Bueno, entonces me cuentas ahora lo que ocurrió. Claro que sí. Haz tus preguntas y yo responderé a lo que pueda. ¿Qué sabes del cataclismo? Tuvo lugar en 2021, en diciembre. Nadie sabe mucho sobre ello porque pocos quedan que puedan recordarlo, pero tuvo lugar una gran explosión de luz y fuego que arrasó el mundo, envenenando el aire, quemando el cielo y abrasando por donde pasaba. Pero he visto cadáveres que no se habían visto afectados y supervivientes. ¿Cómo escaparon a esa explosión? A eso tengo 2 respuestas posibles. La primera es que algunos pudieron sobrevivir invirtiendo el flujo de la polaridad del sistema gradual radiante del statu quo, provocando un deus ex machina. La otra es que el guionista no tenía muy claro cómo terminar esto y ahí tienes un agujero de guión importante. Lo dejamos mejor en que lo hizo un mago. De acuerdo. ¿Y sabes algo más del tema? ¿Cómo está la situación en el resto del mundo? Ni idea. Mi conexión neuronal no llega más allá de la Comunidad de Madrid, hogar de la libertad. ¿Y sabes cómo se produjo la explosión? Tampoco. No llegó a más información sobre el tema. Solo puedo decirte una fecha, 26 de diciembre de 2021. ¿Nada más? Nada más. Joder, para ser un elemento revelador de la trama antes del clímax final, no me has contado mucho. Te he dado una fecha y tú puedes viajar en el tiempo con tu nave, ¿no? Bueno, sí, dando la vuelta al sol, como hacía Superman y la Enterprise en misión salvar la Tierra. ¡Qué peliculón! Ojalá la tuviera en mi catálogo, pero está en Amazon. Es que Amazon también tiene un buen catálogo. Eso es cierto. Entonces, lo que tengo que hacer es viajar en el tiempo antes de que ocurra el cataclismo. No podré impedirlo, pero al menos rescataré a mis amigos. La nave está hecha un cristo y tendré que forzarla para dar la vuelta al sol, pero creo que es la única alternativa. Parece que tienes un plan. Sí, está decidido. Viajaré en el tiempo hasta diciembre de 2021. Pues deberías ir saliendo ya o se te hará de noche. Voy como las balas. Gracias, inteligencia artificial. No demasiado inteligente, pero muy artificial. Gracias a ti, pequeño alienígena que pareces haber salido del casting de los chicos del barrio. Y así es como me puse en marcha, poniendo el motor de la nave al máximo, sin poder haberle echado agua al motor y comprobar la presión de las ruedas, que es lo mínimo que hay que hacer antes de emprender un viaje. Por lo menos quedaba plutonio de sobra en el depósito. Más me valía, que los precios del combustible galáctico estaban por las nubes. No os preocupéis, amigos de la casa de mi hermano, voy en vuestra ayuda. Cuidado, chavales, que esto ya es que es una puta vergüenza. O sea, yo entiendo lo de la originalidad en lo de los regalos, pero es que esto ya es un poco pasarse. Tendrás queja de desagradecido. Coño, es que no es normal, guau, que te toco yo de amigo invisible y me regalas un puto contador Geiger, que yo te he comprado una petaca bien chula, tío. Bueno, es que nunca se sabe cuándo te va a hacer falta medir el nivel de radioactividad en el ambiente. Ahí tienes razón. Que no, guau, que no, que es una puta frica de preppers, tío, que... Como cuando te compraste el móvil ese con cámara térmica. Joder, que a mi hermano le han regalado el GTA Trilogy, tío. Sí, sí, pero que a ver, que tal y como ha salido el juego, tampoco es que salga ganando demasiado. Ahí, Michael también tiene razón. Cabrón, pero si me lo has regalado tú. Ya, pero por las risas. Bueno, pues yo si quieres te lo cambio, ¿eh? Nada, déjalo que es un regalo, estaría feo cambiarlo y tal. Va, venga, vamos a empezar a grabar, ¿eh? Porque estas cosas son... Es rollo interno y no le interesa a nadie, ¿eh? Así que nada, venga, vamos a empezar a grabar y tal, que luego... Vamos a empezar a grabar, que este es rollo interno. Claro, con mi trasto radiactivo inservible. Que no es inservible, que es muy útil. No, sí, eso me refería a ti. ¡Pero no me lo acerques! A ver, niño, seriedad, por favor. Y luego habláis de mí, cabrones. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! ¡Sí! Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, octavo programa de la octava temporada. Programa octarino. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado del reproductor. Vamos a morir todos. Sí, lo estamos diciendo desde hace 7 programas, pero esto es como la lotería. ¿Y si esta vez sí? De momento hemos sobrevivido a cataclismos, zombies, máquinas, criaturas de las tinieblas, aliens o monstruos gigantes. A lo que no sabemos si vamos a sobrevivir es a lo que queda de Navidad, Omicron mediante, con una sanidad pública devastada, una atención primaria inexistente, pero eso sí, mascarillas en el parque. Y es que uno está casi deseando entrar en un bar repleto de gente y quitarse la mascarilla que ha llevado durante el paseo por el parque. Es que manda cojones, perro Sánchez. Pero en fin, de momento el cielo no se ha desplomado sobre nuestras cabezas, como profetizaban los galos. Y de eso precisamente vamos a hablar, de mitología, de religión y de cómo ven el fin del mundo distintas culturas y cosmogonías, que me gusta a mí esta palabra, cosmogonía. Mitologías clásicas y modernas, porque ya os adelanto que vamos a hacer un poquito de trampa. Así que rezad vuestras oraciones, hoy vamos a hablar de la ira de los dioses, así que encomendaros a los que sean, porque solo uno no va a ser suficiente. Aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que siempre intenta tener una labor de servicio público para con nuestra audiencia y que no podía terminar el año sin ofreceros este glorioso audio de Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Me han llamado de todo. Chirla, conejo, parrús, potorro, coño, rajita, tete, peseta, chocho, chochete, chichi. La masturbación mola, te da placer, ayuda a dormir mejor, previene infecciones. Mírame, tócame, conóceme, aprende, juega, disfruta, tómate tu tiempo, habla con otras chicas. Esto lo dice el clítoris, ¿eh? Vale. Y aquí está en un programa más inasequible al desaliento y no sabemos si a tope de Omicron como el resto de Madrid, porque aquí no nos quedan PCR, niño, solo más Sibón, están Víctor, Puni y Guaz. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, felices Navidad. ¡Felices fiestas a todos y todas! Gracias, Víctor. Y yo también, Michael, que también estoy aquí, también he venido. Y ¿has venido, de verdad? ¿Lo prometo? He venido, estoy aquí, de cuerpo presente. Con mucho más sueño que de costumbre, porque la cosa no mejora, sino que va peor, pero eso son mis mierdas. Y tal, el milagro de la paternidad, os lo recomiendo a todos. Yo, sabes lo que te he propuesto, pero sabes que no. No, déjalo, vamos a dejarlo ahí. Es una opción. Yo solo diré, aún así, a pesar del sueño, he de decir que estoy viviendo los mejores años de mi vida. Pero tengo mucho sueño. Ojalá pudiera dormir más. En fin, el que nos falta es Jojo, que no ha podido venir por temas y tal. Pero bueno, eso, luego abordaremos ese otro asunto. En pos de evitar programas gigantes y de cara a reestructurar un poco las cosas, pues nuevamente nos vamos a cargar el boletín, aunque sí que vamos a tener las secciones habituales. Pero no quería yo dejar pasar la oportunidad de que hablemos de, bueno, de que dediquemos un espacio a celebrar la Navidad de alguna manera, pero claro, ¿cómo compaginamos el espíritu navideño con lo de hablar del fin del mundo? No sé, para muchos una cena con según qué familiares, pues ya es bastante apocalíptico, sí, ¿verdad? Pero por de pronto se me ha ocurrido poner un villancico distinto en lugar de los de Sinatra y Dean Martin que suelo imponer en cada programa navideño. Así que, Guaz, por favor, pone el villancico. Y con esto, pues ya metidos a tope de espíritu navideño, ya tenemos lo mejor de ambos mundos, ¿no? En fin, oye, por cierto, a mí me pasa una cosa, Guaz, ¿el villancico sigue sonando de fondo? Porque yo no lo escucho. Sí, sigue sonando. Vale, pues eso, déjalo de fondo porque yo no me llega por los cascos. Vale, va. Pues esto por un lado, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos la parte de espíritu navideño combinada con la parte apocalíptica. Pero es que este año es como un espíritu navideño como muy light, ¿no? La Navidad ha sido un parecía que sí. O sea, porque si te fijas, todos los anuncios, el de Campo Frío y todos los anuncios de Navidades como las de antes, como porque nos hemos perdido una Navidad por el virus, pero esta sí de verdad. Y claro, y al final estas no. Claro. Ha llegado el Omicron. Al palo. Ha llegado Omicron. Spoiler. Tiene nombre de Decepticon. Y las campañas de Navidad de 2022 van a ser la polla. Sí. Esta vez sí que sí. De verdad. Hay un meme por ahí que está circulando que me parece súper divertidísimo, que dice que cuando te das cuenta de que 2022 en inglés se dice 22, como si fuesen las películas, 2022. 2022. ¿Sabes? Sí, sí, sí. 2020 sí, otra vez. 2020 otra vez, es decir, publicistas, ir sacando lo que preparasteis, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y reciclando ideas. Bueno, pues tenemos esa parte del espíritu navideño cubierta, pero claro, lo que nos hace falta es intentar que el padre de todos, The All Father, no, nos mande un mensaje. Y claro, o sea, no estoy hablando de Odín, estoy hablando pues del primero que se estrenó como padre. The Original Father. The Original Father, y que por tanto pues es un poco el padre de todos. Entonces, ya que no ha podido estar aquí por temas, pero qué menos que tenerle al otro lado del cable gordo. Señor Yoyo, ¿estás? El padre de todos con uno me vale. O sea, ya bueno, te lo voy avisando. Sí, sí, sí, no, y te entiendo perfectamente. ¿No quieres tenerme? ¿En serio? ¿No quieres tenerme? Escucha, no quiero tener ni sobrinos ya. O sea. Hostia, y eso que Luca ya tiene una edad, ¿eh? Sí, claro, ya, pues por eso. A lo mejor en los 40 sí, estaría trabajando en la fábrica de latas, Michael, quién sabe. Sí, en los 40 principales, seguramente. Bueno, Yoyo, que ya que no has podido estar aquí, pero como este, aparte del programa navideño, es el programa de final de temporada, pues estaría bien. Efectivamente, el 13, ¿no? Sí, en nuestros corazones siempre va a ser el hombre, por el supuesto. Más uno, el 12 más uno. Entonces, yo creo que estaría bien que, claro, no puedes estar conectado al móvil todo el programa, pero sí que nos mandes esos mensajes que sueles mandar de paz, amor, de concordia y eso. La cosa es que, claro, que estaba aquí justo en el backstage, ¿no?, escuchando lo que estaba diciendo de que parecía que sí, pero no, el Golui, Golui 2022, y venía, yo decía, joder, este año voy a poder dar un mensaje en plan de... Volvamos a juntar, ¿no? Campo frío, feelings, todas estas cosas, pero no. Vengo a dar el mensaje de que estamos hasta los cojones, todos, del virus, de nuestra presidenta de la comunidad y de su puta madre. No hables mal de mi jefa. Hablo mal del mío, fíjate, hablar mal del tuyo. Es que, coño, que el otro día me llegó una felicitación al correo electrónico. Pues, como ahora. Como ahora es mi jefa en última instancia, ¿no? Pues. Pero era personalizada, es decir, ponía. No. Ya te digo yo a ti que no. Pero bueno, va. Sí, era un reenviar a 600 correos, ¿no? Sí. Una cesta de Navidad con pizza, patatas fritas. Un sándwich de rodilla. Y un manual de autocuidados. Uno de antígenos que está la cosa jodida y está cara, ¿sabes? Un test de antígenos y un libro de autoayuda. O sea, si la Comunidad de Madrid mandara una cesta de Navidad con pizza y antígenos, ya sería mejor que las cestas de Navidad de Segur. No, pero... Claro. Pero que te digo... Pero tienes libertad, Michael. No tienes cesta de Navidad, pero tienes libertad. Sí, bueno, va... Puedes cruzar con tu ex en... Yo no me he cruzado con mi ex en años, eso es cierto. ¿Eso ves? Bueno, con ninguna de ellas. Bueno, Yoyo, por favor, continúa. Y que eso, que siempre digo que no, que salgáis, que no os apolilléis, que disfrutéis un poco del sol, estas cosas. Salid, disfrutad, porque ahora se puede. No, todavía no lo han cortado otra vez, como las mascarillas que ha dicho bien Michael en el puto parque, que manda cojones. Uh-huh. Y que sobre todo que os cuidéis vosotros para que nos sigáis escuchando, que cuidéis a los vuestros para que sigáis disfrutando de ellos y que no votéis al PP porque... ¿Qué pollas estáis haciendo que nos estáis dando por culo al resto de madrileños, cabrones? Básicamente eso sería. Pues ya estaría. Pues muchísimas gracias, Yoyo, por tus sabias palabras. De nada. Te esperamos el año que viene. Esto le ha convalidado todo el programa. Hombre, totalmente. Tú que en su momento nos ibas a hablar de los mayas. Sí. Fíjate, la abeja maya en concreto iba a hablar. Fíjate, cuando... empezamos a hablar del tema del programa y tú dijiste, yo me encargo de lo de los mayas, ¿sabes de lo que me acordé? Y eso demuestra que llevo mucho, mucho tiempo en Twitter. Yo de eso no fan aquí. Pues no, pues yo me acordé de 2012, de un tuit de diciembre de 2012 de Daniela Blum poniendo una foto en la que decía, mis mayas, y salía pues con unos leggings con tremendo camel toe. Sí. En fin, eso, llevo mucho tiempo en Twitter. Las cosas de gente mayor. Se acerca a los reyes, por eso lo claro. Del camel toe. Claro. Los reyes magos, digo. Mira, y con esto te despido, Yoyo. Es una pregunta que lanzo al aire y a ver si alguno me la podéis responder. Sobre todo tú, Yoyo, que eres el que también maneja la cuenta de Twitter. Sí. ¿Por qué todos los días, como ya. Tweets destacados, nos llegan notificaciones sí. A la cuenta de señoritas que no salen desnudas ni nada, pero son siempre casi enseñando cosas? ¿Por qué el yo algoritmo? Yo me he preguntado lo mismo. Yo me he preguntado, claro. Bueno, si te sirve de consuelo, en otra cuenta que tengo de otro podcast, me sale directamente señores que le gustan señores y enseñan carne fresca. ¿Sabes? Entonces hay un momento en el que digo, bueno, es que en el momento que alguien se asome cuando estoy mirando las notificaciones esta, va a decir, ah, pues este chaval le da a todos los palos que puede, ¿sabes? Claro, claro. Patatera ese señor. Claro, es que a nosotros claro, nos llegan al parque, lo tiene cerca. Claro, estoy en el sofá, ¿sabes? Sandra al lado, mira, y ese rabo de Inés, digo, no, este claro. No es mío, claro. Bueno, ¿sabes? Pero por lo menos ves. Volar de Inés mío. Pero escucha, Yoyo, por lo menos. Y me va a decir que no. Por lo menos eso son cosas que puedes compartir con tu mujer. A mí sí me pilla ya. La mía viendo las notificaciones del podcast y de repente veo a un montón de chavalas que no deben pasar de, pues entre 18 y 25 años probándose los modelitos de Nochevieja o en bikini. Muy mayor las has puesto. Muy mayor. Y digo, ¿y por qué nos llega esto a nosotros? Claro, ya, hijo, yo estoy igual. Y que encima son eso, notificaciones de destacados. Pues ya está. Oye, que cada uno que enseñe lo que quiera en Twitter. Ahí, eso es. Pero que Twitter deje de dar por culo y mostrarnos cosas que no queremos ver. También claro, o sea, que ya está. Ya está bien Twitter. A lo mejor es porque somos padres, Michael. Ya ha detectado el algoritmo. Hostia, que somos los dos padres y ha dicho, vais a necesitar vosotros un extra. Claro, va a ser eso. Bueno, Yoyo, que felices fiestas, dale un abrazo y un beso a toda la familia, cuidaros mucho y nada, a ver si 2022, esta vez sí. Esta vez sí, venga, lo mismo digo, chicos, un abrazo y un beso para todos. Un abrazo. Venga. Agur. Chao. Bueno, nada, y quería haber también tenido el mensaje, el saludo de nuestro compañero Carlos Quiñones, que está en Zaragoza exiliado. Pero está ahora mismo en ese punto de, según le he leído en Twitter, ¿tengo síntomas o está todo en mi cabeza? Y claro, y cuando le he dicho, oye, a ver si te puedes conectar y tal, me ha dicho, no voy a poder. Entonces, me parece que está el hombre un poquito perjudicado. Entonces, pues nada, desde aquí también le mandamos un abrazo muy fuerte. Generación VHS, algún día quizás vuelva cuando él y yo volvamos a tener horarios de trabajo. El podcast del siglo pasado, sí. En el momento que Charlie y yo volvamos a tener horarios compatibles con la vida, pues a lo mejor... Claro, es que ¿sabes? Esto es lo que nos pasa. Ten cuidado con lo que deseas. Llevamos tanto tiempo diciendo, joder, qué mierda, estamos en el paro, somos unos losers, y ahora ¿qué pasa? Pues bueno, pues eso. Que tenemos trabajo, pero... En fin, pues no es el trabajo que queremos, pero es el que necesitamos ahora mismo. Es uno, ya está. Vale, pues nada, pues cerrando el apartado de felicitaciones navideñas, nos vamos a ir directamente ya al tema del programa, que son los apocalipsis variados basados en la mitología y en la ira de los dioses o en la ira de Dios, si hablamos de religiones monoteístas. Pero claro, ya hemos dicho que vamos a tener nuestras secciones y bueno, la primera sección, la sección que tocaría right now, es esa en la que vamos a tope con el misterio. Pero antes vamos a descubrir el primer corte de la película invitada. ¿Qué será? ¿Será? Gracias. La mayoría de la gente y los medios de comunicación de este país ven a la Iglesia Católica como una institución arcaica y pasada de moda. La gente ve la Biblia como algo obtuso, algo falso. Y en un esfuerzo para demostrar su error, la Iglesia ha elegido este año como una etapa de renovación tanto de su fe como de su estilo. Por ejemplo, el crucifijo. Aunque desde siempre ha sido un símbolo de reverencia, la Santa Madre Iglesia ha decidido retirar esta fácilmente reconocible, pero muy deprimente imagen de nuestro Señor crucificado. Cristo no vino a la tierra para darnos miedo. Vino para ayudarnos, para servirnos de apoyo. Y con esta moderna idea de nuestro Señor hemos creado una nueva inspiradora imagen. Tengo la enorme satisfacción de mostraros la primera de las renovaciones que la campaña de catolicismo guay va a realizar durante el próximo año. Os presento al Jesucristo colega. Tenemos decidido el nombre para la imagen, es solo una idea que hemos barajado en la oficina. no le pasa nada a su reproductor. Ni al móvil, ni al MP3, ni al ordenador, ni... No trate de ajustar el sonido ahora. La transmisión está bajo nuestro control. Bueno, bueno, tampoco te flipes, ¿no? Controlamos los agudos y los graves. ¿Cómo flipa todo esto, colega? Controlaremos todo lo que oigan en este podcast. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente, porque en la casa de mi hermano estamos... A tope con el misterio, ¿que no? Hola, soy yo, después de haber quitado el mute al micrófono, y os decía que en un programa como este, con eso de las profecías del fin del mundo, pues estas cosas dan para muchos misterios engañosos y muchas magufadas, y no sé cuál o cuáles habrá elegido Víctor, porque seguro que hay para hartarnos. Bueno, es decir, yo he venido a este programa a hacer listas, básicamente. Claro, porque termina el año y... Claro, hay que hacer las listas de las mejores películas del año, los mejores discos, las mejores pandemias que hemos tenido este año, lo que toca. Entonces yo vengo a hacer listas. Hablando de listas, no seáis hijos de puta y metáis gente que hace listas de música. No metáis recopilatorios ni directos, ¿vale? Es decir, ¿cómo va a ser mejor disco del año un recopilatorio? ¿Qué me está usted contando? Que no, que es ridículo, es que no lo entiendo. ¿Está bien recopilado? Claro, muy bien, porque tiene una portada muy bonita, te jodes. Sí. Una vez. Perdona, noticia de alcance, ¿A una señorita también fijada o qué? No, Paco Gémez, nuevo entrenador del Ibiza, el Ibiza va segunda seguro, ya está. Perdón, es que tengo Twitter abierto, ya está. Para que veáis, queridos oyentes, lo que emociona esta sección, ¿eh? Para mis compañeros. No, es que justo lo tenía enfrente y me ha salido ahí. Pero yo te estaba escuchando atentamente y estoy contigo en que meter recopilatorios y directos en las listas de lo mejor del año es de hijos de puta, ya está. No tiene sentido. Eso y también meter, porque es decir, ahora mismo en todas las listas de mejores películas de terror del año están metiendo una peli que se llama Amundsen Park, Parque de Atracciones, que es de Rosa Romero. Es una película que estaba perdida y que la han conseguido recuperar, que es una peli de 1986. Mejor peli del año. Hay gente que la ha descubierto ahora. Mejor peli del año, acojonante. Bueno, yo lo que os voy a traer en esta parte del misterio son personas que dijeron que el fin del mundo se iba a acabar y que afortunadamente o no, para nosotros, pues... No han acertado absolutamente nada. Le voy a poner especial énfasis y voy a presentaros ya al que se ha convertido en uno de mis ídolos de esto de intentar acertar en el fin del mundo y fallar siempre, que es un predicador, uno de estos predicadores que habitan tanto en el medio oeste. Si conocéis el videoclip de Jesus He Know Me de Génesis, pues eso es lo que te cuenta ese tipo de predicadores que te dicen que pongas las manos en la pantalla y ellos te curarán. Pues el señor Harold Camping, que es un señor que falleció en diciembre de 2013, se atrevió a dar hasta 5 alternativas al fin del mundo. Ahí. Pero, es decir, las fechas, para que veáis, es decir, era en plan de... como si fuese una puta metralleta el cabrón. Porque fue... primero dijo que el fin del mundo se iba a acabar el 6 de septiembre de 1994. ¿Vale? Como el 6 de septiembre no pasó nada, pues dijo, no, esperar al 29 de septiembre de este año que a lo mejor pasa algo. Como el 29 de septiembre tampoco pasa nada, dijo, ahí va, que me he equivocado, que es el 2 de octubre del 94. Tampoco pasa nada. Y dijo, a ver, he vuelto a calcular los datos que tengo de la Biblia y las traducciones y va a ser el 31 de marzo de 1995. O sea, el hijo puta movía más la portería que Juan Ramón Rayo. Claro, pero calla, que dijo que llegamos a su momento pletórico, al gran momento, que es el 21 de mayo de 2011. Este hombre con sus huevos toreros, en 2011, dijo que el fin del mundo iba a llegar, que ya era la definitiva, que lo había contrastado, que ya lo había superado. Sí. ahora sí, lo había sumado absolutamente todo y que efectivamente el rapto, el famoso rapto que luego os contaremos lo que es, supongo, tendría lugar el 21 de mayo de 2011. ¿Qué pasó? Que llegó el 21 de mayo de 2011 y no pasó nada, absolutamente nada. Sorpresa. Había un montón de gente a las puertas del rancho que tenía este hombre, que era como su base de operaciones, esperando a ser uno de los elegidos, porque este tipo, es decir, durante todos sus sermones decía ya que este era el momento. ¿Qué pasó? Pues que no llegó el fin del mundo en aquel día. ¿Qué fue lo que dijo este hombre con sus huevos toreros? Fue, no, es que el fin del mundo sí ha sido, solo que no os habéis enterado, porque ha sido un fin del mundo espiritual. Es decir, a partir de aquí, la gente va a ser toda una... van a ser una degenerada y el fin del mundo ha ocurrido, pero no os habéis enterado. O sea que es por eso. ¡Claro! ¡Es por eso! ¡Amigo! Ahora claro, sí me entiendo. Toda la gente que... porque este hombre pedía lo típico de pedir donativos, en teoría para ayudar a los pobres y seguramente sea para comprarse un Chevrolet. Cara dura... Claro, después de que le dijeron que saltó con esta tipo de... Esta explicación tan ridícula de... No, ha sido un apocalipsis moral, que no os habéis enterado. La gente le empezó a demandarles. Demandarle en plan de... A ver, devuélvanos el dinero que le hemos dado porque es usted un puto estafador, señor. Deje de decir gilipolleces. Y el tipo, con sus huevos toreros, dijo que no pensaba devolver el dinero... Porque ¿veis? Esta señal de que estáis pidiendo el dinero que yo le di a los pobres se llama avaricia. Y es una señal de que el apocalipsis en realidad ha comenzado. Con dos cojones. Le dio... sonreiría encima del cabrón. Sí, sí. Luego le dio un ictus en 2013 y se murió. Bien. Ah, vaya. Tanta paz lleve como paz deje. Pues este es un ejemplo de la gente que se dedica a lanzar fechas y acontecimientos y lugares que vayan a dar al fin del mundo. Y los tenemos desde prácticamente no desde el comienzo de la humanidad, pero sí desde tiempo pretérito. De hecho, es conocido el famoso miedo al año 1000 que ocurrió precisamente en año 1000 de nuestra era, cuando según el Papa Silvestre II, él dijo que el reinado de Jesucristo solo iba a durar 1000 años. Entonces él dijo que cuando llegase el año 1000 era el comienzo del fin del mundo. Esto se conoce como mileniarismo. Y ya sabemos que va a llegar. Sabemos que el mileniarismo va a llegar, que todos... ¡Déjame hablar! Todos llevaremos un polo amarillo súper bonito y que ese será el fin del mundo. Lo bueno que ha tenido esta teoría del mileniarismo principalmente ha sido eso, a Fernando Arrabal con su "el mileniarismo va a llegar, déjeme hablar". Fernando, bájate de la mesa, por favor. Sí. No se deja hablar. Hay otro gran... yendo ya, es decir, si seguimos en plan un orden cronológico, Cristóbal Colón tenía un libro escrito que era el libro de las profecías y dijo que en 1658 se iba a acabar el mundo con la segunda venida de Cristo. Gracias Colón por participar, pero... Pero va a ser que no. En 1504 el pintor Sandro Botticelli dibujó un cuadro en el que se supone que era un nacimiento de Cristo. Pero en realidad él decía que no, que era el segundo advenimiento, era el advenimiento de Cristo, y estaba convencidísimo de que en el año 1504 el mundo se iba a acabar Botticelli. De hecho, tuvo una época de paro porque decía, ¿para qué voy a seguir pintando si el año que viene esto se va a ir a tomar por culo? Yo, que he leído la Biblia, que soy Sandro Botticelli, que he estudiado la Biblia, es decir, que ¿con quién creéis que estáis hablando? Ya os la he enseñado en un cuadro, así que el mundo se va a acabar. Y cuando llegó 1405, pues se dio cuenta de que el mundo no había acabado y siguió dedicándose a la pintura. Y todos los créditos que había pedido, todos los dineros. Claro, madre. Claro, él decía, esto se va a acabar y punto. A la altura de Harold Camping tenemos al señor William Miller, que era un pastor baptista estadounidense. Es, no sé si veis una constante en que a los americanos les encanta lanzar fechas. Y este William Miller se dedicó también a lanzar sus teorías sobre la segunda llegada de Cristo. Es decir, este hombre estaba obsesionado. Dijo que el apocalipsis iba a ser el 28 de abril de 1843. Cuando no ocurrió, dijo que iba a ser el 31 de diciembre. Cuando no ocurrió, dijo que iba a ser el 21 de marzo de 1844. Cuando no ocurrió, dijo que iba a ser el 21 de marzo de 1846. Cuando no pasó, dijo que iba a ser el 18 de abril y luego el 22 de octubre de 1846. Y fue en plan de... A ver, William, le diría a la mujer, William, tío... No sé de dónde sacan los datos, pero chico, es decir, estoy quedando súper mal en las reuniones. Que me dice tu marido, oye, que tu marido dice que el fin del mundo va a ser el jueves. Y ya, ¿no lo dijo que iba a ser el sábado? Es decir, es acojonante. A ver, nena, dile a tu marido que me ponga el fin del mundo para el lunes, porque es que el sábado tengo cena con las amigas y me viene mal. Pues eso es lo que hacía el señor William Miller. Después de todas estas fechas infructuosas, la congregación de William Miller se disolvió y el tipo, pues, en plan de, bueno, vamos a seguir a este tío que a mí me da que no va a decir, no va a acertar absolutamente nada. Uno que estaba un poco cucu y a pesar de su... de que era una de las personas más... deleznables que ha habido en la historia de la sociedad. A pesar que era una de las mejores personas que conozco. No voy a hablar de Barbie Kernes, sino que voy a hablar de Charles Manson. Es un tío que, a ver, era un auténtico hijo de puta, pero... Perdona, hablando de Barg, ¿te llegó el Burzum que te hice? Me llegó el Burzum, sí. Gracias. Vale, gracias. Ya está, sí. Es decir, la comida y Spiderman ya las has pagado. Es que hay gente que hace Bizum, pero Víctor y yo hacemos Burzum. Por lo que sea. Va. Porque somos muy heavies. Sí. Tira. O por lo menos lo fuimos en su momento. Ah, no, yo sigo siéndolo, vamos. Ah, no, en el corazón. El rock es mi medicina, que se joda la aspirina. Pues eso, Charles Manson, a pesar de la vileza personal que era, la vileza moral que era ese hombre, sigue manteniendo esta imagen atrayente a pesar de que ya haya sido fallecido. Yo reconozco que a mí es una de las figuras que más me apasiona, la figura de Charles Manson. Todo lo que, es decir, un tipo que verdadera que tenía esa palabrería para convencer a la gente de cometer los terribles crímenes que se cometieron. A mí ese tipo de personas me fascina. Pues es peligroso, Víctor. Ya. Es decir, yo soy carne de secta. A mí me va a llegar un tío y me va a decir: pasa aquí que te voy a contar una cosa y seguramente caeré en una secta, estoy convencidísimo. Eso igual no es para una secta. Sí, es lo que te iba a decir, va, pero dejémoslo. Eso monto yo una, vaya usted a saber, ¿eh? Igual montas otra cosa. pues Charles Manson en 1869 se dedicó a decir que había descubierto del libro. Mientras leía la Biblia y escuchaba el álbum blanco de los Beatles, en especial la famosa canción Helter Skelter, en la cual Manson estaba obsesionado con ella y la escuchaba en bucle, dijo que había descubierto que el fin del mundo iba a ser en 1969, porque se iba a iniciar una guerra racial entre los negros y los blancos, que iba a terminar con la victoria de los negros, pero como en esta visión racista que tenía Charles Manson del mundo, los negros no iban a saber controlar mantener el control de la sociedad, y le iban a pedir a Charles Manson y a su familia, que se habían conseguido salvar de este apocalipsis, le iban a pedir que por favor les gobernase. Claro. Esa era la idea que tenía Manson en su cabeza. Los asesinatos que se cometieron, sobre todo mucha gente piensa, y la teoría más estimada es que Charles Manson quería una venganza personal hacia el productor musical Ted LaBianca, que le había rechazado parte de sus canciones, porque Manson había querido ser músico y en alguna audición este productor musical le había dicho que no tenía el talento suficiente. Entonces Manson quería acabar con él, pero convenció a su familia que cometiendo ese asesinato se iniciaría el Helter Skelter que habían profetizado los Beatles. Y por eso mandó a la familia a matar a, a la gente que vivía en la casa de Ted LaBianca, que la había vendido ya en ese año a Sharon Tate, y ya sabemos todo lo que pasó, la esposa de Polanski, y acabaron y terminó matando. De hecho, a Ted LaBianca también lo mataron porque los mandó luego a la nueva casa de Ted LaBianca. Entonces, Charles Manson quería iniciar el apocalipsis y estaba convencidísimo. A cierta manera, pues, lo consiguió. Acabó verdaderamente asesinando a muchísima gente. Él no. Incitó a que la gente cometiese sus crímenes en su nombre. Oiga, yo avisé. Claro. Yo dije, podéis ir allí y hacer lo que queráis. ¿Sabes? El cometa Halley es carne de apocalipsis. Siempre que el cometa Halley aparece en el cielo, alguien piensa que el fin del mundo está a punto de ocurrir. Cuando pasó en 1986, Lennart Jensen, que era el líder de una secta que, según él, había ya predicho un holocausto nuclear en 1980, y no ocurrió, se emperró que esta llegada del cometa Halley, aquel 29 de abril, iba a ser la fecha propicia para el fin del mundo. Jensen no pasó. Lo que se ha puesto últimamente muy de moda en los últimos años es la llegada de Nibiru y del famoso Planeta X. Ah, sí, yo solo he visto por ahí, por la calle. ¿El Planeta X lo has visto tú por la calle? No, carteles de gente que te invitaba a charlas porque te contaban que iba a venir el Planeta X y te iba a follar el culo. Claro. Y todo esto viene porque supuestamente hay un planeta que está que forma parte del sistema solar y cuya órbita es tan grande y tan elíptica que tiene una órbita de 3.600 años. ¿Qué pasa? Que según la teoría de David Mate, que escribió un libro que se llamaba El Planeta X, el libro se llama Planeta X 2017, La Llegada. Él pensaba que en ese año, en 2017, la órbita de Nibiru, la Tierra se iba a interponer en la órbita de Nibiru. Como Nibiru es un planeta que es 18 Júpiter, es decir, es como enorme, a Nibiru no le iba a pasar absolutamente nada y a nosotros nos iba a pulverizar. Pero toda esta teoría de Nibiru y del Planeta X tiene también que ver con mucho tema de los Anunnaki, este rollo de reptilia que tiene también con los reptilianos, en plan que cuando el Planeta X estuviese a punto de colisionar, solamente aquellos elegidos por los Anunnakis y por los reptilianos se podrían salvar porque ya hay naves preparadas para salvar a los elegidos por los reptilianos. Eso es como los que nos vamos a Raticulín. Efectivamente. Parecido, sí. Oye, pero el Anunnakis no es esto que tienes que congelar el pescado porque si no te pones malo. Tío es alérgico a eso. Eso lo puedo acabar con él. Decir que el grupo Muse, ese grupo Muse. Tan bueno, ¿eh? Muse, los Muse, hombre, parece que... Oye, no, que parece que no, pero sí son buenos. Otra cosa es que, en fin, que haya gente que sea un poco cargante. Con ellos. Tiene canciones buenas, no lo voy a negar, pero hostia puta, ¿eh? Pero pues Muse tiene una canción que se llama Apocalipsis Please, que al parecer va sobre este tema. Y ya para terminar esta ronda así de. Yo fechas, sé más del Apocalipsis molón. Y este. Sí, y este rollo, pues. ¿Qué nos queda después de 2021? Es decir, ¿qué puede llegar de 2021? ¿Qué puede pasar? Supuestamente hemos sobrevivido al maya disléxico que dijo que no era 2012, que era 2021. Bueno, pues hace 5 días conseguimos sobrevivir al apocalipsis maya 2. Así que bueno, pues eso que hemos ya de 2021 poco nos puede pasar. Ya de 2021, a ver, hay una teoría de un rabino que dice que el 31 de diciembre de este año, de 2021, será cuando ocurra el juicio final. Y lo está diciendo en su canal de YouTube. Ah, bueno. ¿Vale? Sí. Bueno, ¿puedes ver las uvas o su canal? Pues claro. Claro, puedes ver a Ibai con Ramón García en Twitch. Este año puedes elegir, sí. Sí, pero el juicio se va a retransmitir. No lo sé. Es decir, lo que pasa es que, claro, con estas teorías, ¿en qué franja horaria es el fin del mundo? ¿Cuándo empieza? Claro, es que es una movida. Envía bueno, pues juicio allá, sí para salvarte al 5555. Eso diría Harold Camping para... Seguramente, es como engañó todo el mundo. Pues más allá de 2021, pues según unos científicos de la República Checa, que allí están muy a tope con el fin del mundo, dicen que el cometa Encke, que fue descubierto en 2015, se puede estrellar a mediados de octubre del año que viene. Es más, Michael, vas a celebrar el cumpleaños de tu chiquilla y el fin del mundo, prácticamente. Ah, bueno, bien. Estiman que para el 15 de octubre el fin del mundo va a llegar a la Tierra. Por fin podré dormir. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que como esto es calcular y que a lo mejor pues han dicho, a ver, si no se calcula en 2022, pues puede que sea en 2025. Pero que chocarse se va a chocar. ¿Vale? Ah, bueno. Pero que si no es en 2025, puede ser en 2032. Pero que chocarse... O sea, pero que sí, ¿eh? ¿No? O sea... Se choca. Y espera, pero si en el 32 no se choca por lo que sea, en el 39 fijo que se choca. Pero, hombre, pero fijo. A mí me vendría bien saberlo por si pido un crédito para el coche o no. Pues tienes, pues tienes 22, 25, 32 y 39. A la elige. Ya puestos, ¿sabes? A ver si dejo el pufo, lo dejo sin pagar, va... Vaya a reclamarlo usted el meteorito. Claro. ¿Os acordáis del 2002? Digo, del 2002, del efecto 2000. ¿Os acordáis de aquello? Sí, sí, claro. Era como el fin del mundo tecnológico. Era el club de la lucha. Se iba a ir todo a tomar por culo. Nos iban a atacar las máquinas. Pues, según unos científicos del CERN, esta gente que también nos iba a acabar con el colisionador de hadrones... Querían chocar los dos protones aquellos, pues no iban a abrir un agujero negro en la Tierra que nos yo hubiese preferido un mundo, es decir, que nos hubieran mandado al mundo de Unreal, iba a decir, de Half-Life, que hubiese abierto un portal como de Half-Life, pero tampoco. Pues según esta gente del CERN, dice que en 2038 va a haber un colapso parecido a lo que iba a haber en el efecto 2000. Que recordemos, nos iban a atacar las batidoras, es decir, la rebelión de las máquinas absolutas. La Matrix. Pero supuestamente ellos dicen que el 19 de enero de 2038 hay una cosa que se llama el tiempo Unix, ¿vale? Que es una forma de contabilizar el tiempo especial, es decir, una especie de como. Es como que las máquinas cuentan el tiempo. Por decirlo de alguna manera. Y según ellos, el cálculo este que están hecho para el 10. Para a las 3 de la mañana, 14 minutos y 7 segundos del 19 de enero del 2038, el tiempo Unix llegará a cero y por lo tanto hará que todos los equipos informáticos se colapsen. Todos. Ordenadores, móviles. La Play 6, todo. Todo se va a colapsar. Es decir, y entre ellos, lo que se colapsaría también serían las ojivas nucleares y, por lo tanto, se dispararían los misiles. Madre mía. El CERN, ¿eh? El CERN. Primero se te cuelga el Chrome y luego una bomba nuclear. Y luego... del mundo. Se te cuelga el Chrome y luego revientas Corea del Norte. Es lo que suele pasar. Isaac Newton, que aparte de descubrir la gravedad también leía mucho la Biblia, dijo que en el 2050 se acabaría el mundo. Uh-huh. Isaac. Pero así, sin más. No, porque lo ha leído en la Biblia, ha hecho cálculos, ha contado con el abaco y ha dicho el fin del mundo es en 2060. Ahora, ya puedo ir a dormir. Ya he terminado, me voy a sobar. Y por último, destacar a nuestro amigo Nostradamus, que es otro que también se dedicó a lanzar cosas al aire y que algunas acertó. Supuestamente la Segunda Guerra Mundial la describió al dedillo prácticamente. Pues, según él, en el año 3797 el mundo se irá a la mierda en ese año. Y bueno, hay cosas como muy locas. Es decir, hubo una... una profetisa. Sí. Profetiza. Hmm. Una señora que... ¿Una señora que hace profecía? Es profetisa. Era profeta. Profetisa. Bueno. ¿Tú sabes que para esta sección tenías 10 minutos, ¿no? Y lo que llevo, ¿no? Sí. Ah, vale. Bueno, pues decir, hay una profeta vidente, mística y herbolaria búlgara llamada Baba Vanga, que la mujer ya está fallecida, dijo que el fin del mundo será en el año 5079. Yo me quedo con esta, porque como no lo voy a ver... Pues ya está. Yo me quedo con esta. Baba Vanga, tiene nombre de stripper. Baba Vanga, sí. Pues si buscas su foto en... A mí me suena a mala de Star Wars. También. Era más canata, era aquella, ¿no? La que hacía Lupita en Go, la que me ponía la voz Lupita en Go. Pues estos son los fines del mundo. Pues muy bien. Pues, ¿Con cuál os quedáis? ¿Cómo gustaría que acabase el mundo de todos que he dicho? A mí me gusta el de Newton, que es porque sí. a mí sí me pilla que me pille durmiendo. El de he leído la Biblia y el fin del mundo va a ser este. Claro, ya, pues ya puedo echar más. Pues ya está. Otra cosa. Me voy debajo de un manzano. A ver si le he entendido bien. ¿No cree en Dios por culpa de Alicia en el País de las Maravillas? No, por A Través del Espejo y la poesía La Morsa y el Carpintero. Una crítica a las religiones organizadas. La Morsa, con su gordura y su buen humor, representa obviamente a Buda y con sus colmillos a Ganesha, el dios elefante de los hindúes. Esto en cuanto a las religiones orientales. Respecto al carpintero, hace referencia a Jesucristo, hijo de un carpintero. Él representa las religiones occidentales. Y en la poesía que encontramos... ¿Qué hacen? Engañan a un montón de ostras para que los sigan y después las abren sin miramientos y devoran a las pobres criaturas. No sé lo que eso le dice a usted, pero para mí significa que siguiendo esas religiones, basadas en seres mitológicos, se asegura la destrucción del yo interior. Las religiones organizadas destruyen nuestra identidad al inhibir nuestras acciones, nuestras decisiones, por miedo a la figura paterna intangible que nos señala con el dedo desde hace miles de años y nos dice, hazlo y te daré una buena zurra. No, la verdad es que nunca me lo había planteado de ese modo. ¿Qué he estado haciendo con mi vida? ¿Qué soy yo? Sí, lo entiendo. Mire, le daré un consejo. Coja ese dinero que ha estado recaudando para su parroquia y cómprese un buen vestido. Arréglese un poco. Busque a un hombre o a una mujer con quien conectar, aunque solo sea por un momento. En eso consiste la vida, hermana. Y había varias películas que podríamos haber elegido para ilustrar esto de las profecías y la ira de los dioses, pero creo que hemos elegido una muy buena pieza, Guaz. Yo creo que sí, yo creo que esta es muy adecuada. Sí, sí, y hay que darle el mérito a quien la eligió, que es el comisario del podcast. Hombre, es que hay que decirlo todo a veces. Sí, sí, totalmente. Bueno, también es cierto que no nos diste tiempo a pensar. Dijiste, y peli esta, ¡pum! Y ya está. Es que hay cosas que no se, es que hay cosas que no se puede dejar a pensar. Ostras, no, juerga hasta el fin habría entrado también muy bien, ¿eh? Ah, pues sí, también hubiera molado. ¿Ves? Si es que había opciones. Pero bueno. Claro. Pero es muy coñera. Bueno, el caso es que hemos elegido Dogma del señor Kevin Smith. Así que cuéntanos cosas, Guaz. Pues eso, Dogma del año 99, dirigida y escrita por Kevin Smith, producida por alguien no demasiado agradable. Uh-huh. No sé si sabéis a quién me remo así de entrada. El gordo que tocaba a mujeres. Efectivamente. Alguien que podría trabajar en Blizzard Activision. También. Sí, según vamos. Harvey Weinstein. Lo raro es que no le tuviesen también su habitación ahí, como la de Bill Cosby. Pues eso. Hijos de puta. Y que, pues ya que estamos metiéndonos con este desgraciado, pues parte de la dificultad que tiene actualmente la distribución de esta película es que los derechos siguen siendo suyos. Mm. Con lo cual, esta película está difícil de encontrar en sitios legales, porque, claro, con toda la movida que hay detrás de este hombre, tocar cualquier cosa que tenga que ver con él es peligroso. Y bueno, es una película protagonizada por mucha gente, entre otros Ben Affleck, nuestro querido Matt Damon, Linda Fiorentino, Janine Garofalo, George Carlin, Brian O'Halloran, hay mucha, Jason Lee, uno de los habituales, como no, de otro de los tantos habituales de las películas de Kevin Smith. Y se me ha ido el nombre de Jai Bo, o sea, de Jason Mewes. Jason Mewes, que también sale. Sale el propio Kevin Smith, como no. Y bueno, pues comentar, por ejemplo, y sale un mítico y alguien muy querido y muy apreciado, y más en estas fechas en las que estamos, como es Alan Rickman. Es verdad. Haciendo del Metatron. El Metatron, la voz de Dios. Y sobre The Trickman, además, hay un par de detallitos muy curiosos, como que cuando se enteraron de que era fan de Persiguiendo a Amy, es cuando le ofrecieron ser el papel de Metatron, y cuando leyó el guión respondió con dos preguntas. La película va a ser fiel al guión, y la más, para mí la más importante, ¿las alas van a ser de verdad o CGI? Y también comenta Kevin Smith que cuando le dieron las maracas para hacer una de las escenas que hace, se tiró todo el día con las maracas dando por culo todo lo que puso, y algo más, volviendo loco a todo el casting, a toda la producción, a toda la gente que estaba por ahí, pues estaba todo el día Rickman con las maracas. Es el puto amo. El puto amo. Es que... Ay, perdón. Y comentar, por ejemplo, otro de los actores que sale es Chris Rock, que interpreta a Rufus, trasunto de Lázaro. ¿Mm? Que también sé que lo que hace Chris Rock, lo que se dedicó a hacer fue ir metiendo morcillitas por ahí y cambiando líneas. Como por ejemplo, una de las líneas que tiene, le preguntan si conoce a Jesucristo. Conocerle, ese negro me debe $12. Pues no eran $12, no eran 12 pavos lo que le debía, sino que simplemente la frase original era: conocerle, le vi desnudo. Dices, coño, o sea, encima ya va el cabrón ahí metiendo pullitas y detallitos. Sí, improvisando. Improvisando, que a ver, Chris Rock a mí es un hombre que siempre me ha hecho gracia. Y cuando se pone gracioso, gracioso. Hay que decir que Kevin Smith deja hacer eso. O sea, Kevin Smith no es de los de el guión tal y como lo he escrito, lo tenéis que leer. Es decir, le gusta que los actores se involucren. Pues sí, pero también comentar que en el caso de esta película hay una anécdota sobre eso con Jason Mewes. Que porque claro, al parecer al principio de la producción le apartaron un poquito, sabiendo como los problemitas que tenía Mewes con las cosas. Y le dijeron: oye, tío, vamos a tener aquí a Alan Rickman, a este puto dios, tienes que hacer tu mejor actuación. Y el primer día se presentó Jason Mewes con todo su guión aprendido al dedillo. Y dices: hostias, te lo has currado, Jason, te lo has currado. Y luego todos sabemos que durante esta película hubo protestas cuando se estrenó, porque la gente es así. ¿Cómo no? En una película que trata la religión desde un tono humorístico y paródico, y la gente se ofende. Pero es que encima se ofenden porque lo que se filtró, que es lo que originó todas las protestas, no era el guión siquiera, era el tercer borrador con el que trabajaron, que luego tuvieron 5 o 6 más. O sea, ¿qué es eso? Ni siquiera se protestaron porque es que la película dice esto. No, no, a ver, señora, que está leyendo usted una... Que si quiere bolsa. Con lo que estaban trabajando, y que de eso vete a saber lo que quedó luego. Habría que ponerse a buscar el guión filtrado y compararlo con la película. Y con el tema de este tema de las protestas, algo que a mí también me encanta de Kevin Smith, es que, pues claro, como la gente no le conoce mucho en aquel momento, para según qué entornos, Kevin Smith no era muy conocido físicamente. aunque nosotros le podamos tener, tengamos la imagen de Jason, de Kevin Smith en la cabeza perfectamente, pues en una de las protestas le pilló al lado del cine donde estaban protestando y se metió entre los protestantes, como nadie le reconocía, pero se metió entre los protestantes hasta el punto de que es que le entrevistaron. Pero el entrevistador sí reconoció más o menos, fue en plan de, pero usted se parece mucho a Kevin Smith, ¿verdad? ¿No? No, yo me llamo Brian Johnson, que resulta que es un amigo de Kevin Smith, que también ha trabajado con él y creo que me ha parecido leer que dirigió la primera película de View Askew, que no es de Kevin Smith. Pero bueno, que estaba por allí también, que tampoco le conocía a nadie, pero eso, Kevin Smith, no, yo me llamo Brian Johnson. Me y llamo señor de incógnito. Soy tipo de incógnito. Y comentando, y se puso ya estaba tan contenta, tan tranquilo Kevin Smith, que dijo, joder, no, pues de todas maneras, de Kevin Smith, el muchacho ese me gustó en su primera película. O sea, ya tirando todo para adelante, pues ya que no lo reconocía a nadie, dijo, pues mira, aquí hasta el fondo. Y así yo creo que ya para hacer esto más rapidito vamos a ir directamente con la lista de nombres, nuestro habitual trivial de actores y posibilidades. Voy a empezar por la dirección, porque Kevin Smith quería que fuese Robert Rodríguez el director de la película, pero dice Robert Rodríguez que le parecía una historia demasiado personal y le insistió a Kevin para que lo hiciese él. Gracias, Robert. Gracias. Ah, pues en aquel momento no sé yo lo que hubiese hecho Robert Smith, también, o sea, Rodríguez. Sí, Robert Smith se hubiera cantado alguna canción o algo. Robert Smith hubiese salido a bailar, que lo hace fenomenal. Y bueno, comentar, por ejemplo, que para el papel de Bethany, que lo interpreta Linda Fiorentino, las primeras elecciones, la primerísima elección fue Gillian Anderson. Oh, qué maravilla hubiera sido. Y luego vino Shannen Doherty. René. ¡Oh, qué maravilla habría si hubiese sido! Que hubiese también ese GS. Nuestra querida Brenda. Pero no habría funcionado porque la habrían despedido a mitad de rodaje. Seguramente se habrían peleado con alguien. Para el papel de Dios, la idea original fue Holly Hunter. Y ya no le salió la cosa, pero se dejaron por ahí unas referencias al piano. Debe ser que estaban vagos ese día a la hora de revisar el guión y... Oye, pero esto no lo habíamos escrito para Holly Hunter. Déjalo y ya. Pero que tampoco el guión... Ya estaba pensado así. El guión que tiene Dios es, no dice nada. Ah, bueno, pero hay que salir. Pues mímica. Sí, sí, lo único que hace es que le toca la nariz a la Fiorentino y ya está. Y se va dando saltitos. Y para los papeles así ya más importantes o más fundamentales, Kevin Smith, por ejemplo, para el papel de Rufus, el que ya he dicho que interpreta Chris Rock, las primeras ideas fueron Will Smith, qué bueno, o Samuel L. Jackson. ¡Qué bueno! ¿Cómo que bueno? Vamos a ver. ¡Ese hijo de puta! ¡A ese hijo de puta le conozco yo! ¡Ese hijo de puta me debe 12 pavos! Bueno, hubiese sido cojonudo. Sí, pero no habría tenido la ironía que del personaje de Chris Rock. No hubiese tenido la ironía, pero yo creo que hubiese tenido también su cosa peculiar. Habría sido como mucho más directo. Para el papel de Azrael, que es a quien interpreta Jason Lee, las opciones eran Adam Sandler, que bueno, vale, pero que lo rechazó para hacer un papá genial. Pero para mí los papeles que hubiesen sido curiosos, las dos opciones más curiosas y me hubiesen gustado, que son las dos que vienen aquí, pero es que, joder, me cuesta decidirme. ¿John Travolta o Bill Murray? Para Rael. Para Rael. Le veo mucho más... Pero es que Travolta ya hizo de ángel en Michael, entonces... Sí. Pero aquí... Pero Rael no es un ángel. Víctor, Rael no es un ángel. Bueno, lo fue en su momento. Vale. Claro, precisamente por eso es genial. Y ya el último detallito, la música, la que quería Kevin Smith originalmente, tenía que ser de quién sino Danny Elfman. Ya nos hubiesen faltado ahí las fanfarrias de Danny Elfman para... Con niños haciendo coros. Exacto, si es todo bien, es Danny Elfman. Y seguro que hubiese metido algo de la Navidad en aquel momento. Claro. ¿Y quién hizo la música de esto? La música de esto. Espérate, vamos a ver. Howard Shore. Otro, ¿qué tal? Bueno, tampoco está mal, oiga, que te la haya hecho Howard Shore, ¿eh? Por nada. Daniel Van Howard Shore, bueno, vamos a ver, ahí están los dos. Mano a mano. Sí, pero desde luego Elfman tiene más fanfarrias. Hombre, y más coros de niños. Y a los niños siempre le estas cosas para los niños, ya sabéis que dejad que los niños se acerquen a mí. Eso es lo que dicen mucho. Muy bien, pues ¿algo más, Wolf? No. Bueno, pues nada, pues hasta aquí los datos de la IMDb, que no sabemos si son verdad o no, pero desde luego están en la IMDb, así que es lo que hay. A ver, ¿habéis hablado todos a la vez y no me he enterado? Yo digo que los respetamos y los tomamos como nuestros. Claro, ya está. Y he dicho que si no nevero... Evento. Muy bien, pues nada, hacemos un pequeño alto en el camino, escuchamos unos consejos para que sepáis dónde podéis hacer las compras de los Reyes Magos y volvemos enseguida hablando, esta vez sí, ya de apocalipsis concretos. Vamos. ¿Qué tal, rapaz? Mira tu estantería de juegos. Ahora mira el catálogo de Nolly Games. Mira tu estantería. Mira el catálogo. Vuelve a mirar la estantería. ¡Qué pena de estantería! ¡Cucú! ¡Tras! ¿Dónde estás? Con el repelente de tu grupo de juegos de mesa que dice que tiene todos los juegos. ¡Qué asco de tío! Piensa en tu estantería. Piensa en la suya. Piensa en Nolly Games. ¿Qué tengo en la mano? Un saco de caramelos envuelto en regaliz. Y con olor a unicornio. Y la dirección de la web Nolly Games. Es tu tienda de juegos de mesa. Ahora contacta con Nolly Games y pídeles lo que necesites. También lo que no te haga falta. Te traen y consiguen lo que sea. Llama a Nolly Games. Mira, le doy al caballo. Cosas de metal. Matricería Sirubide. Piezas muy tochas. Matricería Sirubide. Movidas industriales. Matricería Sirubide. Carpintería metálica. Matricería Sirubide. ¡Bollos de mantequilla! En Matricería Sirubide no. Son vascos. Matricería Sirubide. Trabajos para la industria auxiliar de troquelería. Matricería Sirubide. En la margen derecha de la Ría del Nervión, en Vizcaya. Pero fuera coñas, ¿qué coño es una matricería? Yo creo que cualquier persona con un cerebro medio normal no le votaría. ¿Por qué? Pues porque es el artífice de todo lo que está, toda la desgracia bíblica, que comenzó con la profanación de la tumba del caudillo. Entonces, a raíz de todo eso, pues todos estos males y todas las plagas están llegando a España. La casa de mi hermano podcast. Él es el mal y es el vicario de Satanás en la tierra. Vamos a tope de satanismo. ¿Para eso me has hecho venir aquí esta mañana y perderme mis dibujos animados? ¿Me has dicho que era importante y para qué? ¿Para compartir tu especie de obsesión por los momentos conmovedores? Volvemos a casa. Alguien nos mandó esto por correo. Ten, cógelo, tío, y no me mires así o la gente creerá que acabamos de romper. Has dicho que volvemos a casa. Lee. El cardenal Glick inicia la campaña de catolicismo guay. ¿Y qué? Lee todo el artículo. La reconversión de la iglesia de San Michael es el... punto de partida de la campaña que pretende reintroducir el catolicismo en nuestras vidas. Con la autorización papal, al cruzar el arco de entrada de esta centenaria iglesia de Nueva Jersey, se obtendrá indulgencia plenaria. Una prebenda católica poco conocida que ofrece a todos una especie de borrón y cuenta nueva en los pecados cometidos. Para las noticias del domingo, Gran Hicks. Un momento, ¿solo tengo que pasar por el arco ese y puedo volver a casa? No, verás, al pasar por el arco tus pecados te son perdonados y solo tenemos que morirnos. ¿Morirnos? Yo no quiero morir. ¿Quieres quedarte aquí para toda la eternidad? No, ni siquiera sabemos si podemos morir. Vale, pero si podemos y ese arco no funciona, ¿qué pasa, el infierno? De eso ni es hablar, imposible. Ni hablar. Si nos cortamos las alas y nos transustanciamos en humanos, nos convertimos en mortales. Si morimos con el alma limpia, no podrán impedirnos la entrada. Ya no seremos ángeles, pero al menos podremos volver a casa. ¿Quién envió el recorte? ¿Qué coño importa quién lo haya enviado? Lo único que importa es que después de tantos años hemos encontrado una salida. No podrá dejarnos fuera. Y una vez hayamos vuelto, nos tendrá que perdonar. Pero se trata de una ley de la iglesia, no de un mandato divino. Las leyes de la iglesia son falibles porque están hechas por el hombre. Una de las últimas promesas impartidas a San Pedro, el primer papa, por el Hijo de Dios antes de irse fue: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Es un dogma. Si lo dice la iglesia, va a misa, Dios tiene que aceptarlo y tiene la aprobación papal. Ahora nadie podrá decir que tu exagerada atención al detalle no haya dado resultados positivos. ¿Exagerada? ¿Con el tiempo que he tenido para pensarlo? Pues ya estamos de vuelta. Y si hay algo que nos preocupa a todos, creyentes y ateos, es el fin de la humanidad. Cada uno con sus razones. Unos miran a los libros sagrados y otros miramos al estado ecológico del planeta, por ejemplo. Y es que, claro, de hecho aquí llevamos 8 programas hablando de ese fin de los días, en sus distintas formas, ¿vale? Pero centrándonos en lo meramente mitológico o religioso, lo mismo da, prácticamente cada cultura tiene su propia forma de representar ese final. Algunas incluso tienen varios, dando esa imagen de que el fin como tal no existe y que eso no deja de ser un punto de inflexión, un reseteo, un paso necesario antes del renacer. Por lo general, la mayoría de las culturas establecen varias etapas a la hora de hablar del fin del mundo. Una primera etapa de gloria, donde la civilización está en su cenit, ¿no? Está en su momento álgido, con una cultura dominante. La segunda etapa es la de decadencia. Los días de esplendor de esa civilización ya quedan atrás, así como la gloria de antaño. Llegan los desastres, las guerras, un cambio climático, la sociedad cae presa de la depravación, el vicio y la corrupción, y se pasan el día viendo Sálvame y escuchando reggaetón. La tercera etapa es en la que llega la catástrofe, como si lo del reggaetón no fuera una catástrofe en sí. El apocalipsis profetizado, castigos divinos, pandemias, guerras, cataclismos o incluso todo a la vez. Aquí tenemos ejemplos mitológicos como el hundimiento de la Atlántida o históricos como lo fue la caída del Imperio Romano. Sea como fuere, tras el final pues llega un principio, un renacimiento, ya sea de forma espiritual o material. El nacimiento de una nueva civilización heredera y deudora de la que acaba de caer, que seguirá los pasos de la anterior, creando un nuevo ciclo. Vamos, lo que viene siendo el como ya no puedes caer más abajo. Efectivamente. Solo te queda subir. Claro, correcto. Lo que le pasa al Atleti este año. Y de eso vamos a hablar hoy, de las distintas formas que las mitologías, las religiones, describen ese fin de ciclo, ese fin de los días. Empezando por la más famosa, la del Barça, que está peor que el Atleti, pues no, la de la Biblia. Guaz, porque vamos a hablar, empezamos hablando del apocalipsis por excelencia, el apocalipsis bíblico, el apocalipsis judeocristiano. Exactamente. Yo lo primero, por alusiones, quiero hacer un único comentario. ¡Payaso! ¿Mm? Ya está. Eso es por lo del Barça, ¿no? ¡Por lo que sea! Pero bueno, lo de sí, voy a hablar del apocalipsis judeocristiano, o lo que viene siendo el apocalipsis que nos venden en la Biblia y con el que nos han metido miedo desde el Vaticano durante los últimos, así a ojo, 1500 años, más o menos. Ahora ya no, porque el Papa es rojo. Pues, espérate, que la que tiene el día con eso. Pero bueno. Que el rey también es rojo. Pues verdad, ¿eh? El Papa es comunista, el rey también, madre de Dios, la que se está liando, chaval. ¡Nos comen los rojos! Y también lo primero que voy a hacer es aclarar que lo que comentaba antes Víctor del rapto, no sé si luego él entrará en detalle o alguno de vosotros entraréis en detalle, yo no lo voy a tratar porque eso del rapto ya viene de todas estas... ¿Cómo lo digo yo de forma no hiriente? Porque no me apetece llamarlo sectas, aunque es lo que considero, pero bueno. Todas esas subdivisiones. Vale. Pues eso, que si los adventistas y cosas así, de ya. Cosas más locas, más alejadas de lo que viene siendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que creo que es como se llamaba esto. Pero básicamente los portales y cosas claro, así. Pero básicamente lo del rapto es que las almas de la gente buena pues se va directamente al cielo y los que se quedan sufriendo el los apocalipsis 4400 pues al revés. No, de hecho la serie aquella hay va de eso o sí. de leftovers. No se dice claramente, pero sí que había ya hay muchas películas sobre que hablaban de eso. La idea no se dice porque la serie es algo que pues pasa sin más, o sea, pudo ser eso o pudo ser que alguien tuvo el guantelete del destino también. Claro, es verdad. Puede ser la serie de Thanos. Pero claro, luego la gente cree lo que quiera. Claro, en la serie de los 4400, los que desaparecen porque se los llevan al futuro o no es una cosa así extrañísima. Sí, pero luego los devuelven y una cosa así. Entonces, pero básicamente es eso, es los virtuosos, los que se han los 4400 que se han mantenido firmes en la fe. Son y que todavía están vivos en la época del juicio, son elevados al cielo y la purria nos quedamos aquí abajo a ver qué pasa. Más o menos. De hecho, juega hasta el fin también va de eso. Pero bueno, va. Entonces, pues eso, como aquí vamos bien de cultura, aunque nos la solamos dejar en la puerta del estudio, Vamos a empezar con... Gracias a los Simpsons. Vamos a empezar con todo esto, porque además todo esto tiene un nombre muy bonito, que es el de la escatología cristiana. Hmm. Y eso es lo de hablar de chistes de pedos y tal, ¿no? Por desgracia no. Vaya. Escatología es un término que proviene del griego antiguo, mezclando escatos, que significa último, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, significa que es el conjunto de las creencias religiosas sobre las realidades últimas. Un momento, hablar de mierda también tiene algo que ver con el final del proceso, ¿eh? Sí, sí, no, tiene mucho. A ver, cuando te mueres, pierdes el control de los esfínteres y... Y, no, mierda. Y la comida, la propia comida, es decir, tú comes, es la época de esplendor, lo que explica Michael. Que comes, que buena la comida, la época de esplendor, luego llega la decadencia, te pesa, y luego ya pues todo termina siendo una enorme masa marrón en un inodoro. Yo no he entendido eso cuando mi hermano estaba explicando. Bueno, entonces, el tema que este todo este conjunto de estudios es la escatología. Comprende diversos movimientos o diversos puntos que se consideran que son los que hay que tener en cuenta a la hora de hablar del fin de los días según las creencias judio-cristianas. Entonces, empezamos con la parusía, el advenimiento glorioso, la segunda venida de Jesucristo, cuando teniendo en cuenta o considerando que la primera hubiese ocurrido en el siglo VI a.C., y el fin de los tiempos, un momento indeterminado, ¿cuándo? Ah, el fin de los tiempos. Ah, cuando llegue. Ah. Que en ese momento se desarrollará la gran tribulación, una especie de gran juicio, en el cual se hará prominente el papel del anticristo. Esto da paso a la resurrección de la carne, que es en la que todos resucitan en el último día con sus cuerpos reconstituidos y perfeccionados, semejante al de Jesucristo. Esto lo hemos visto en Evangelion, por ejemplo, también. Vamos a caber todos, que somos muchos ya, Nah, luego no te creas, luego esto empieza a reducirse la cosa. Empiezan a decir, no, pero tú es que no eres de una tribu de Israel, tú no vales, que tampoco eres de otra tribu. Y aquí luego son 12.000 los que caben, una cosa así creo que eran. La escatología consumada, que trata sobre la vida eterna, ya sea en el cielo o en el infierno. La intermedia, que es la muerte física y espiritual, ese castigo eterno al que nos somete Dios torturando nuestro alma penitente. Y por tanto, estas serían las primeras pautas que nos da la escatología para entrar y considerar puntos en el fin del mundo, según la Biblia. Y si hiciésemos un análisis de sentido gramatical, un análisis más directo, podemos elaborar distintos apartados que están sacados del libro de Apocalipsis, que es la parte más concreta de la Biblia, que es la que se habla del Apocalipsis, obviamente. O sea, el libro de Apocalipsis. ¿De qué va a tratar? Pues no va a ser una guía de teléfono, señor. Si es el libro del Apocalipsis, va a tratar del Apocalipsis. Y en esto nos habla después de la muerte física que nos afecta a todos, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, que figura en el libro de los Hebreos, o que esto nos trata que inmediatamente la persona muere va directamente a un juicio para después estar ya sea gozando del paraíso, sufriendo del desamor en el infierno. La segunda venida, como ya contaba antes, la segunda venida de Cristo, que es un segmento más grande y que se sitúa cerca en el fin de los tiempos, que eso también sale en el libro de los Hebreos. La figura del anticristo, que aparece en el fin de los tiempos con doctrinas que niegan la figura de Cristo, de esto nos habla Juan. O la resurrección de Cristo, que nos lo enseña con claridad y él mismo resucita. El propio Jesús, ¿no? Aparece el propio Jesús. Hombre, claro, Cristo al tercer día resucitó. Oye, Guaz, que como sé que estás convaleciente, si necesitas coger aire de vez en cuando, cógelo. Ah, no, sí, vivo ahogado toda la vida. Que te noto ahí. Vivo ahogado. Y no sé si es que esto del hablar del Apocalipsis te excita. Sí. Lo está haciendo en ASMR, Michael. Vale. Lo puedo hacer así también, más bajito. Es que no tengo pipas para comer pipas y completar el ASMR. Y bueno, pues y los juicios, como ya decía, los juicios inmediatamente después de la muerte y un gran juicio final universal que todas las almas tendremos que pasar para ver si cuál es nuestro destino. Si, como decíamos antes, volvíamos a la nueva Jerusalén que se refundará tras el Apocalipsis en el lugar de la antigua Jerusalén. Pero todo esto también tenemos que tenerlo en cuenta con el contexto histórico en el que se producen estas, en el que se escriben estos relatos. Yo sigo sin yo creo ahí podemos discutir también hasta qué punto es considerable esto como algo cierto o no. Porque los primeros apocalipsis entre los que se encuentra el libro de Daniel son de la época de Antíoco IV Epífanes, esto es entre el 175 y el 164 a.C., y la persecución de los judíos en aquella época, cómo los judíos se sublevan contra los macabeos y cómo los griegos conquistan Jerusalén, los territorios judíos, cómo profanan el templo de Jerusalén. Pues claro, todo esto está poniendo a los judíos en mala situación y decir, a ver, oye, que nos están dando caña aquí, tenemos que, Dios, nos vamos a meter un paraíso cuando todo esto pase, porque va a ir todo bien, y los justos y los tal, pues hay que darle esperanza a la gente. Va a ir todo bien. Hay que decir que el libro este de Daniel es el que se leyó Isaac Newton y decidió su fecha. Fue este libro. Que dijo, pues va a ser este. Aquí es donde se saca todo. Y otro, por ejemplo, otro punto, otro gran momento de crisis para el mundo judío se vive en el siglo I a.C., en el 63 a.C., Pompeyo conquista Jerusalén. Ocupan Palestina y el poder sacerdotal de los judíos de Jerusalén queda bajo dominio romano. Ya sabemos también, por motivos históricos, que los romanos con el resto de religiones pues no las trataban demasiado bien, eran carne para los leones, y bueno, pues les empezaron a putear un poquito, y ahí ya podemos... textos que han llegado a ser canónicos, que forman parte de la Biblia, como el citado libro de Daniel, o este pasaje del libro del profeta Zacarías, que nos cuenta lo siguiente: este es un mensaje del Señor acerca de Israel. El Señor, que ha extendido el cielo y ha puesto base a la tierra y ha dado vida al orbe, afirma: yo hago de Jerusalén una copa de vino que emborrachará a todas las naciones vecinas. Cuando ellas pongan sitio a Jerusalén, también las otras ciudades de Judá serán atacadas. En aquel día convertiré a Jerusalén en una piedra muy pesada para todas las naciones. Herirá a cualquiera de ellas que intente levantarla. Todas las naciones se juntarán en contra de Jerusalén, pero entonces yo espantaré a todos los caballos y volveré locos a sus jinetes. Cuidaré de los descendientes de Judá y dejaré ciegos a todos los caballos de las naciones. Los caballos, ¿por qué? Al ver esto, los jefes de Judá dirán para sí: el Señor Todopoderoso es el Dios de los que viven en Jerusalén, y el que le das fuerzas. Vamos, ¿qué es eso? Que se están tirando el pisto de, a ver, si nosotros aguantamos es porque nos ayuda a Dios. Ya, porque nos queda otra, hijos míos. O sea, que se están jodiendo vivos. O sea, es que no os queda otra. ¿Y qué os queda? Pues la venganza divina. ¿Por qué? Porque Dios ya... Lo vamos a ver, que Dios es un poquito caprichoso. Pero de toda la Biblia, es decir, Abraham, mata a tu chiquillo. Y luego decirle, era bromi. Tú, no mires para atrás. Has mirado para atrás. Está toda de sal. Es que no me acuerdo. Sé que era lo de Sodoma y Gomorra, pero no me acuerdo de quién fue. ¿Lot? No. Fue una señora. Señora, no mire para atrás. La señora mira para atrás y a ver. Fue la señora de uno que escapó de Sodoma. Era la señora. Luego también el denominado apocalipsis isaítico de Isaías, en el que trata sobre el gran Isaías. El mismo, en el que trata sobre el castigo de Dios contra el pueblo infiel, ya que él es el único y verdadero creador del mundo y por tanto dueño del mismo. Ha hecho una alianza indisoluble con el pueblo de Israel y, al verla traicionada, ha llamado con un silbido a los ejércitos egipcios y asirios. Aquí un pequeño comentario, esto de llamarlo como un silbido es una nota que yo he encontrado por ahí, la nota va a ser mía, la nota es que se la llama como los perros, pero coño, queda un poquito feo eso de me enfado y a quién llamo, a tus enemigos. A ver, hijo puta, ¿qué es tu pueblo? O sea, ya nos habéis contado la milonga del éxodo judío de Egipto y ahora les vuelves a llamar, cabrón. O sea, ¿qué coño es esto? Todo el rato dando por culo. Tenemos también pasajes del libro del profeta Joel, que tengo aquí un tochaco copiado, Sí, lee algunos, no leas todos, porque si no, pero vamos, los que más se acerquen a, sí, a la esencia esto de... Sí, porque las chapas especial Navidad. Claro, claro. Sí. ¿Sabes? Los que entonces... más se acerquen a la esencia del profeta Billy Joel. Sí, no... Joel, el del de Last of Us. Sí. No, Billy Joel. O Joel Joan, no te digo. Y entonces el Señor mostró su amor por su país, compadecido de su pueblo, dijo... Voy a enviarles trigo, vino y aceite hasta que queden satisfechos, y no volveré a permitir que los paganos se burlen de ustedes. Alejaré de ustedes las langostas que vienen del norte y las echaré al desierto. Ahogaré su vanguardia en el Mar Muerto y su retaguardia en el Mediterráneo, y sus cuerpos se pudrirán y apestarán. Voy a hacer grandes cosas. Me parece fantástico. Voy a hacer grandes cosas, gente. Mira. Veréis. A mí es que eso me acaba porque yo esto lo veo y me estoy imaginando a este dios con la cara de Mariano Rajoy. Me gustan los isaíticos porque hacen cosas. Porque hacen cosas. Los dioses hacen cosas. Y también hay pasajes del libro del profeta Ezequiel llamado el llamado discurso escatológico de los evangelios, tanto de Marcos, de Mateo, de Lucas, pasajes de las cartas de San Pablo a los tesalonicenses o el Apocalipsis según San Juan, que yo creo que, como ya comentaba antes, este, la parte, claro, este. Que este la parte es el bueno. Que nos suena a todos, porque claro, es el tochaco, es un libro específico que, como decía, se llama el libro del Apocalipsis. ¿Esto de qué va a ir? Pues coño, no me lo vayan a cambiar. A cambiar ustedes, y es donde se define gran parte de la simbología con la que todos tenemos relacionado el fin del mundo. Y está aquí, ya os voy a contar el fin del mundo que nos presenta el Apocalipsis. Apocalipsis. Porque es un fin del mundo que esto tiene más fases que el MCU. Apocalipsis, que es revelaciones en griego, si no recuerdo mal. Sí. Es decir, no es decir el libro de las revelaciones. Es el libro de las revelaciones. El Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Y como digo, es eso. El fin del mundo se va desarrollando poco a poco y esto es un puto jaleo porque primero tenemos los sellos. Los sellos, que son una especie de preludios, que son siete sellos, siete preludios. Y los cuatro primeros ya nos van a sonar porque... Esto me recuerda cuando te vas comprando una colección, se viene el crossover, se viene Civil War, y antes te tienes que haber leído en la colección de Lo Vendo. Sí, sí. Preludios a Apocalipsis. Claro, preludios a Onslaught. Porque claro, los cuatro primeros sellos, luego vi cuando el cordero rompía el primero de los siete sellos y oí que uno de aquellos cuatro seres vivientes decía con voz que parecía un trueno: ¡Ven! Miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba llevaba un arco en la mano. Se le dio una corona y salió triunfante y para triunfar. Ese, claro, ese salía. Ese salía esa noche y sabía que iba a triunfar. Claro, una corona, tú verás. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo de los seres vivientes decía: ven. Y salió otro caballo, era de color rojo. Y el que lo montaba recibió el poder para quitar la paz del mundo y para hacer que los hombres se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. Travel. Cuando rompió el tercer sello, oí que el tercero de los seres vivientes venía y decía: ven, otra vez, son muy pesados, estos van diciendo, te piden caso todo el rato, pero bueno. Y vi un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y en medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía: solamente un kilo de trigo por el salario de un día y 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no eches a perder el aceite ni el vino. O sea, estos cabrones, aparte de provocar el apocalipsis, querían comer. Sí. Bueno, este particular, Michael, comer no quería exactamente, ¿eh? Bueno, ya, en fin, pero... Sí, sí, bueno, quería provocar el hambre en el mundo, no. Pero él... Él sí. Ya me estáis desmontando, ¿no? Ya me estáis haciendo los spoilers. Sí, son los cuatro jinetes del apocalipsis. Claro. Hombre, hambre, guerra, muerte y siempre, nunca me los he sabido. Y polución. Era polución, guerra, hambre. Y con la unión de vuestros poderes, soy el Capitán Planeta. El mismo. Y todo esto, una vez que llegan los cuatro jinetes, estos son cuatro sellos, todavía quedan más sellos. Porque el sexto y el séptimo sello son una especie de juicios, los sextos, sí. Y el séptimo sello da paso a las que llaman las trompetas, usadas por los ángeles para provocar cataclismos. Y es que volvemos a lo mismo. Aquí el primer ángel toca su trompeta y fueron lanzados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangres. Se quemó la tercera parte de la tierra junto a lo que la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Cuando el segundo ángel tocó la tormenta, fue lanzado al mar algo que parecía un gran monte ardiente en llamas, y la tercera parte del mar se volvió sangre. Cuando el tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales. El nombre de esta estrella era Genjo. Y que, significa Chernobyl en ruso. Solo digo eso. Y el cuarto ángel tocó su trompeta y fue dañada la tercera parte del sol. O sea, y aquí ya están cargando todo. O sea, ¿para qué vamos a dejar algo? No, nada, venga, os quitamos la tercera parte de los recursos. Decíais de Thanos, ¿no? Pues mirad, Thanos va a la mitad, estos van al tercio. Y tras yo escucho esto de las trompetas y me acuerdo lo de si toco la trompeta, tara, tara, tareta. La canción de Miliki. Efectivamente. ¿Qué canciones infantiles estás oyendo últimamente? Demasiadas, uff. Y el gallo Bartolito es lo que más triunfo en esta casa, ya te digo. Y el burrito sandunguero también. El burrito sabanero que va camino de Belén, vamos. Y tras estos trompetazos, Diosito decide que es momento de libarse unas copas, y tal y como figura en la Biblia, y es la siguiente fase, porque después de las trompetas, o sea, primero llegan los sellos, luego las trompetas y luego las copas. A ver, las cosas están bien, hay que acabar el día con un buen copazo para relajarse. ¿Pero todo esto en cuánto tiempo? En el que a Dios le apetece. Aquí me voy a saltar mucho porque las copas, la verdad es que también es otro chorrazo. Sí, tú vete directo a donde llega Damian. Damian llegó mucho más tarde. Ah, vaya. Damian llegó mucho más tarde, pero bueno, las copas, estos van vaciando las copas y el primer ángel vació su copa y toda la gente que tenía la marca del monstruo ya drogaba su imagen, le salió una llaga maligna y dolorosa y cosas así. Empezaron a putear ya a todo, o sea, ya iban tirando a saco y entonces, espérate, alguien me está moviendo por aquí cosas, Yo no estoy tocando nada. Oh, no le toquéis la cosa guaz, Es que claro, me están marcando textos por aquí y... Ah, no, pero porque yo voy siguiendo esto. Sí, por delante. Sí, claro, pero entonces bueno, entonces todo esto viene para destruir Babilonia. ¿Qué pasaba con Babilonia? Babilonia era la ciudad del anticristo, por decir así, de donde pasaban los principales enemigos del cristianismo y del judaísmo. En este momento eran los babilónicos, o era lo que ellos consideraban, y era la fuente de su mal. Aquí es donde estaba la puta, ¿no? La puta. Las putas. Efectivamente. La puta de Babilonia, que siempre se habla. La gente esta que es muy, muy religiosa, pero es muy, muy recatada. No dicen nunca tacos, pero luego siempre hablan de la puta de Babilonia. No sé quién es. La puta de Babilonia, la ramera de Babilonia, como figura en la Biblia, ya que ellos son muy así, no utilizan el palabra puto, pero hablan de ramera. Jesús no va a poner puta, Era quien controlaba a la bestia de siete cabezas. No sé si yo creo que he puesto por aquí la descripción. Y vi que de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta salían tres espíritus. Ah, no, esa no es, perdón. La bestia de siete cabezas es Takisis. Eran cinco esa. Eran cinco solo. Takisis. Pero bueno, la bestia de siete cabezas es un compendio de todas estas creencias y comportamientos en plan en contra de la Iglesia Católica, de las creencias del judaísmo en aquel momento, porque todavía no eran cristianos. Ten en cuenta, esto es al principio del cristianismo. Pero, pues eso, vamos a decir, como la bestia que representaba los pecados capitales. Ajá, claro. Y es eso, y la ramera es el diablo, que es quien controla a la bestia de los pecados capitales. Ah, que estaba detrás de todo, entonces. La ramera era un hombre. ¿Ves? Y como Carmen Mola, solo que Carmen Mola era entre. ¿Ves? Se nos presenta el castigo al diablo encadenado por mil años y arrojado al abismo para que no engañara a las naciones y un juicio divino. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono y fueron abiertos los libros. Y también otro libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. Y solo aquellos que superen dicho juicio podrán acceder a una segunda vida, después vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también, claro, te la acabas de cargar, o sea, Diosito, deja de tocar los cojones, o sea, si es que tienes que hacer el trabajo doble, te has cargado una tierra, no, ¿para qué vas a hacer una nueva? A ver, me ha aprovechado bien la vieja. Y como decíamos, como nos decía antes Víctor, aquí se hace referencia a la Nueva Jerusalén, vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una voz fuerte que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres, vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Básicamente, Dios es un niño repelente que pide que le hagan caso y cuando no le hacen caso se enfada. Revienta el castillo de Lex sin castillos y dice, y ahora hago uno nuevo, porque no me hacéis caso. Se lleva la pelota y aquí la O sea que básicamente nos tenemos que empezar a preocupar si primero empiezan a venir unos tíos a caballo. Si empezáis a escuchar como que se rompe sellos y trompetas. O sea, yo lo de escuchar trompetas, yo reconozco lo de las trompetas, prefiero fumármelas a escucharlas. O sea, caballos y trompetas, mal. Luego llega el dragón de siete cabezas. No, no, Michael, te saltas el paso del que tira las copas. Del que sale el que tira las copas. Es que las copas, como no las he leído. Ay, Dios mío. ¿Ves? Es verdad, Sergio Ramos tirando la copa. Si es que. Voy a poner un ejemplo de lo de las copas, pero viene siendo lo mismo. El primer ángel fue y vació su copa sobre la tierra y toda la gente que tenía, bueno, ya se la ha leído, le salió una llaga maligna. El segundo ángel tiró una copa y el agua se volvió sangre. O sea, si ya te has cargado un tercio del agua, ya lo que queda, te has cargado el agua del mar porque la has convertido en sangre. Váyatela. Es que ¿qué sentido tiene esto? O sea, vamos a liarla que... Que total, este señor se va a enfadar y nos va a tirar el chiringuito luego. Pues yo, como se dice vulgarmente, para lo que me queda en el convento. Pero este es el dios del Antiguo Testamento, que era un dios vengativo. El de ahora, el nuevo, es todo amor. Y rojo. Tengo mis dudas, ya no recuerdo exactamente. Sí, este es el malo, este es el que te quemaba, este es el que te tiraba las murallas de una ciudad porque se cabreaba, el que te pedía que sacrificases a tu hijo. Te mandaba ahí un diluvio universal, luego tenías ahí a Russell Crowe luchando contra unos mechas, o así lo vi yo en la película. Es el último libro del Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento. Para conocer cómo es Dios no hay nada para poder o leer predicador. También. O sea, la mayoría de lo que comentaba antes es del Antiguo Testamento, pero las revelaciones de San Juan son del Nuevo Testamento. Es el último que Dios era un cabrón, luego se apaciguó y ya en las revelaciones dijo: me cago en todo otra vez. Efectivamente. Me cago en mí. Dijo: me cago en mí. La gracia de las revelaciones es que estaba San Juan exiliado, ella, el pobre, que la habían echado de todos los sitios. En una isla, y se le apareció Dios y le dijo: mira, San Juan, te voy a contar una historia. Te voy a contar cómo voy a mandar todo esto a tomar por culo. ¿Qué hace? ¿50 euros o no? Y le contó el Apocalipsis, y San Juan lo transcribió porque tenía mucha memoria. San Juan. Pues mira, eso es de contarle el Apocalipsis a alguien, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. No, y aparte con el siguiente del que vamos a hablar a continuación. ¡La hostia! ¿Tenías que vaciar todo el extintor? ¿Quién coño eres y qué coño estás haciendo en mi habitación? Me empapa y encima se pone hecha una fiera. ¡Qué gracioso! ¡Joder, asco! ¡Lárgate de aquí! ¡Vamos! ¿O qué harías exactamente? ¿Pegarme con ese pescado? Ahora siéntate en la cama y cállate. ¡Oh, mierda! ¡Qué desastre! ¡Mira mi traje! Coge todo lo que quieras, pero no me mates ni me violes. Ah, venga ya. No podría violarte aunque quisiera. Los Ángeles no estamos equipados. ¿Lo ves? Anatómicamente soy como el muñeco Ken. Ahora sé útil y dame esa toalla. ¿Quieres? Los de aquí abajo sois unos arrogantes. Creéis que todo el mundo quiere meterse en vuestras bragas. ¿Qué eres? Alguien que está enfadado. Eso es lo que soy. ¿Acaso empapas a todo el mundo que entra en tu habitación con productos químicos? Me extraña que estés sola. soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? Mi plan es convocar a las estrellas, que me recojan, volver al sol y joder el planeta. He descifrado todas las profecías, yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones. La Biblia me la paso por los cojones, al Papa me lo paso por los cojones, al rey de España no porque es mi padre. La única vida que existe es en las estrellas, son mi hermana, están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi orden para destruir la Tierra, y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. La casa de mi hermano podcast. A tope con la pastilla roja. Viví en Matrix. Viví en Matrix. Toca hablar de otro de los apocalipsis más conocidos, el de la cosmogonía nórdica, el Ragnarok, el destino final de los dioses. Ojo, no confundir con el crepúsculo de los dioses, el Götterdämmerung, ese es el nombre de una ópera de Wagner y además realmente es una mala traducción del término Ragnarok, pero no nos vamos a meter en eso ahora. ¿Qué es el Ragnarok? Bueno, pues el Ragnarok es la historia de la batalla final entre el bien y el mal, entre el caos y el orden, entre los Aesir, los dioses de Asgard liderados por Odín, y los gigantes de fuego de Surtur, las tropas del inframundo, los gigantes de hielo y el propio Loki y su progenie. Un gran combate, un battle royale tremendo que traería consigo la destrucción del universo, el final de todas las cosas según la religión nórdica. Antes de contar de qué va toda esta vaina, hay que hablar de las fuentes, dónde se encuentra, dónde se puede leer directamente lo que es el Ragnarok. Porque las historias nórdicas tienen una fuerte tradición oral, los relatos, las sagas contadas y cantadas por los skaldos, los bardos nórdicos, y es muy difícil tratar de recopilar todo eso, y por eso en general las fuentes que tenemos sobre el mundo nórdico en muchas ocasiones son escasas, aunque sí que podemos recurrir, por ejemplo, a las Eddas, que son recopilaciones de esas historias hechas por eruditos, pero siglos después de su tiempo original. Por un lado tenemos la Edda prosaica, que es una recopilación hecha por el islandés Snorri Sturluson, que la hizo allá por el año 1220. Y luego está la Edda poética, o Edda mayor, que son también historias recopiladas también en islandés, esta vez en verso, y estas datan del siglo XIII. Esta última, la Edda poética, es probablemente la mayor y mejor fuente que tenemos para estudiar la mitología nórdica, pero claro, estamos hablando de que recopila poemas muy anteriores al siglo XIII, y lo hace además en pleno auge del cristianismo. Para que os hagáis una idea, Islandia no se coloniza hasta el siglo IX. Después de Cristo, y estas historias ya serían viejas entonces. Entonces, claro, cuando la mayoría de estos eruditos las recopilan en el siglo XIII y tal, estamos hablando de que cogen historias orales, las pasan un poco por su tamiz, digamos, y obviamente le añaden un poco de trasfondo judeocristiano, porque estamos hablando también de gente que ya está convertida al cristianismo. Entonces, no se pueden tomar al pie de la letra, pero desde luego, como digo, son unas muy buenas fuentes. Dicho esto, dentro de esta Edda poética se encuentra el Voluspa, o lo que llama, traducido sería, la profecía de la vidente, que es una narración en la que una profetisa le cuenta a Odín, le relata tanto el principio del mundo como el final. Es un relato que recoge muchos de los mitos nórdicos que podéis conocer, como el secreto de la sabiduría de Odín, el sacrificio de su ojo o el propio Ragnarok. En las dos Eddas, tanto en prosa como en verso, se va relatando el advenimiento del Ragnarok, las profecías y los hechos que tendrán lugar antes de la batalla final. O sea, si el apocalipsis bíblico tenía lo de los sellos, pues el Ragnarok también tiene una serie de eventos que van a ir ocurriendo antes de esa batalla. Algunos os van a sonar, aunque sea de otras obras de ficción, que beben y se influencian de los mitos nórdicos, por ejemplo. Hay que decir que esto de que los apocalipsis van como por tramos, es que no hay religión que no funcione así el fin del mundo. Sí, no todo hay... es algo que se ve venir. Sí, es decir, es como... No, pero si se ve venir, ¿por qué no hacen algo? Claro. Que no se puede, en teoría, no se puede evitar porque ya ha sido destinado por el dios. El dios ya lo ha puesto en marcha y ya no se puede parar. Claro, la clave y por lo que el Ragnarok es distinto es que aquí todos los eventos que llegan, toda esta destrucción del mundo, afecta a los dioses. Vale, luego hablaremos de eso. Pero bueno, hablando de estos eventos que van ocurriendo, ¿vale? Estas profecías y cómo las encontramos en mucho, en muchas otras narraciones que no tienen nada que ver con el mundo nórdico. Pero, por ejemplo, esto de se acerca el invierno, esos inviernos largos y crudos de los que leíamos en Canción de Hielo y Fuego, pues los encontramos antes del Ragnarok, la llegada del Fimbulvetr, el gran invierno o el invierno de inviernos. Esto supuestamente es la sucesión de un invierno tras otro sin verano, ¿vale? Que va a preceder a la llegada de batallas y conflictos entre los mortales, incluso entre familias, hasta la desaparición total. Según lo que encontramos en las Eddas, uno de estos textos nos dicen: los hermanos lucharán y se darán muerte entre ellos, y los hijos de las hermanas mancharán los parentescos. Dura será la tierra con gran adulterio. O sea, aquí ya no es solo invierno, sino que encima. Encima se va a follar. Se va a follar. Una era de hachas, una era de espadas, de escudos destruidos, una era de vientos, una era de lobos. Antes de que el mundo se derrumbe, ni los hombres se respetarán entre ellos. Esto de que los hombres no respetarán, no sé a qué se refiere, pero bueno, no voy a entrar ahí. El caso es que esto, que parece sacado de un tráiler o de una canción de metal vikingo, pues es la estrofa 45 del Voluspa, ¿vale? De la profecía de la vidente. Otro de estos advenimientos del Ragnarok tienen que ver con Balder y con los cabreos de Loki. Y claro, ya sabemos que Loki trigo limpio no es, pero es que según estas historias, a Loki también le dieron motivos, ¿vale? Resulta que Balder, que es el hijo de Odín y de Frigg, Balder es el dios de la luz y la paz, es el más puro de todos, el más amado. Estamos acostumbrados a ver que Thor es la hostia y tal, pero realmente al que quería todo el mundo era a Balder, ¿vale? Pues bueno, el caso es que Balder estaba teniendo sueños premonitorios en los que visualizaba su propia muerte. Así que Frigg, su madre, se recorrió los 9 mundos haciendo jurar a todas las cosas y seres que no causarían daño a su hijo. Solo se le escapó una cosa porque no le dio importancia. El muérdago, la hierba del muérdago, dijo: algo tan pequeño, pues no va a poder ser capaz de matar a mi hijo. Esto, lo vemos, muy bien en el God of War. En el God of War, el último, el que transcurre en Noruega, con los vikingos, con la mitología nórdica. Este concepto de que Balder es prácticamente indestructible porque nada le puede hacer daño. Y lo vemos en el juego muy bien, excesivamente bien, además. Bueno, y aquí es donde entra Loki, que estaba muy cabreado con los dioses porque habían encerrado a los hijos que tuvo con la giganta Angerborda. Estos hijos eran el lobo Fenrir, la serpiente Jormungander y Hela, la guardiana del inframundo, que es la guardiana de los muertos sin honor. Los muertos con honor que mueren en combate van a Valhalla, pues los muertos sin honor se van al inframundo. Loki fue buscando algo que pudiera hacer daño a Balder y, usando su magia y engañando a Frigg, pues descubrió lo del muérdago. Pero a Loki siempre le gusta ir más allá y es un hijo de puta, ya lo sabemos. Y él decidió que no iba a usar la hierba. Lo que hizo fue crear una flecha de muérdago y se la dio a Hod, que es el hermano menor de Balder, que encima era ciego. Y le debió soltar un: a que no hay huevos a dispararle a tu hermano. Total, si es que no le va a hacer daño, ¿no ves que es inmortal, que tu madre ha hecho jurar a todas las cosas vivientes e inertes que no le van a hacer daño? Y claro, pues Hod dice: bueno, si yo fuese un youtuber, hubiera hecho ese de disparo a mi hermano con una flecha de muérdago, sale mal. ¿Vale? Y efectivamente sale mal porque se carga a Balder. Balder, el más amado, pues muere. Sí, pero era el más amado, pero hay otra vertiente de la leyenda que dice que en las fiestas que montaban los dioses en Valhalla y en todo el rollo, a Balder, como nada le podía hacer daño, se dedicaban a tirarle cosas. Entonces, claro, iba Balder tranquilamente y le tiraban un hacha. Entonces, como el hacha no le hacía daño, porque el hierro había prometido no hacerle daño, pues nada. Entonces, otra parte de la leyenda es que a Hod le pusieron Loki, dijo: tírale esto a tu hermano, sin decirle lo que era, porque el tipo era ciego. Entonces se lo tiró y cayó fulminado en el palacio. El caso es que Loki es un hijo de puta y Hod, pues el pobre era tonto. Esto no le sentó nada bien a los dioses, claro, que obligaron a otro de los hijos de Loki, a Vali, a transformarse en lobo y a despedazar a su otro hermano, Narfi. ¿Vale? Odín se tomó muy mal lo de la muerte de Balder. Pero es que, no contentos con ello, ataron a Loki a un árbol con los intestinos de su hijo mientras le vertían un terrible veneno. Y claro, Sigyn, la mujer de Loki, iba recogiendo el veneno en un cuenco y mientras estuviera haciendo eso todo iba bien, pero cuando tenía que vaciar el cuenco que estaba lleno y a Loki le caían unas gotas, pues Loki sufría y sufría tanto que la tierra temblaba. Y así estuvo Loki hasta la llegada del Ragnarok. Claro, no me digáis que si a Loki le montan todo esto, no va a liar luego la que lía. Claro, estaba un poco enfadado. Hombre, motivos tiene. Claro. ¿Cuándo comienza realmente el Ragnarok? Bueno, pues el gran invierno no trae más que desastres, oscuridad y muerte. Los pocos mortales que quedan acaban viviendo como animales. Los dioses entran en letargo, se van a dormir. Todos excepto Heimdall, que se queda pues viendo qué pasa, porque para eso es Heimdall y puede ver todo. Mientras, los lobos Skoll y Hati, que son hijos de Fenrir, es decir, sobrinos de Loki, que se habían pasado eones persiguiendo al sol y a la luna, pues finalmente consiguen su objetivo y devoran al sol y a la luna. Esto pues provoca cataclismos enormes que terminan por liberar tanto a Fenrir como a Loki. Fenrir abre tanto sus fauces que comienza a devorarlo todo, desde la tierra, o sea, los colmillos le llegan desde la tierra hasta el cielo. Y mientras va devorando todo, va dejando tras de sí una estela de fuego y de destrucción, como en la canción de Dragon Ball Z. Otro que queda libre es Jormungander, la gran serpiente de Midgard, que al retorcerse quiebra el mar, provoca inundaciones, envenena el agua y la tierra y hace que salga a flote el Nalfgaard. El Nalfgaard, como se pronuncia esto, que es, bueno, pues esto, aquí entra la parte asquerosita, es un barco hecho de uñas de los muertos. ¿Cómo que, ¿vale?, asqueroso? Si tiene que ser precioso la perla negra. Claro, sí, sí. Hecho por uñas. Sí, por uñas de todos los muertos, no solo de las tuyas, Víctor. Claro, capitaneado por el gigante de hielo Hyrim y con Loki de timonel. Me suena haber leído alguna vez que había como una tradición vikinga que decían que era mejor cortarle las uñas a los muertos, precisamente para que este barco no se hiciera más grande, ¿vale? Porque claro, todo esto estamos hablando que son historias y profecías que los nórdicos, los vikingos, conocían, ¿vale? Otro de los pasajes que hace referencia a esto: Hrim llega del este llevando su escudo, se encrespa Jormungander con furor de troll, la sierpe azota el mar, el águila gañe, desgarra a los muertos, se suelta Naglfar, llega un barco del este, vendrán por el mar las huestes de Muspel, Loki es el piloto, llegan los trolls con el lobo, el hermano de Vileist marcha el primero. Bueno, esto cantado con una guitarra eléctrica. Claro, es que una de las cosas bonitas que nos ha dado el Ragnarok son los grupos de metal vikingo y grupos de power metal como Brothers of Metal, que hacen canciones dedicadas solo a esta cultura. Lo iba a dejar para el final. El disco que sacó Brothers of Metal el año pasado, que se llamaba Denver Saga, que va. Es decir, si queréis un resumen del Ragnarok cantado, os escucháis ese disco, porque cada canción, hay una canción dedicada a Fenris, una canción dedicada a Ela, una canción dedicada a Jormungander, todas. La de Fenris es la polla, se llama Chainbreaker y es la polla esa canción. Es un disco que tenéis que escuchar. Y os resume el Ragnarok en 45 minutos en 12 canciones. Bueno, Hrim, el gigante de hielo, pues Hrim lleva en el barco a las tropas del Jotunheim, el mundo de los gigantes de hielo, ¿vale? Bueno, gigantes de hielo y roca, ojo. Loki, en el otro barco en el que va, pues lleva a los espíritus de los muertos sin honor, que vienen del Hel. Con las huestes de Muspel, pues se hace referencia al reino de Muspelheim, que es el mundo de los gigantes de fuego. Todos estos ejércitos se van reuniendo en Vigrid, que es una llanura, es el campo de batalla donde tendría que tener lugar la contienda final, ¿vale? Surtur, el gran gigante de fuego, pues con sus gigantes se dirige también a Vigrid, cruzando el Bifrost, el puente arcoíris, destruyendo todo a su paso. Y Heimdall, el guardián de los dioses, que es el único que está ahí vigilando todo, pues es el que cuando ve todo esto toca el Galenhorn, su cuerno, anunciando ya así el comienzo del Ragnarok y convocando a los dioses de Asgard para la batalla final. Es decir, Heimdall dice: hijos de puta, despertar, que esto ha empezado. El Galahorn, que es un lanzacohetes de Destiny. Claro, bueno, es que todos los nombres que vamos a decir los vais a encontrar en el Destiny, en las invocaciones del Final Fantasy. Es súper divertido porque, según lo estás contando, es decir, creo que he contado ya 7 grupos de heavy metal. Claro. Bueno, pues reunidos en los campos de batalla de Vigrid tenemos por un lado a Loki con las almas de los muertos de Hel, los gigantes de hielo de Jotunheim, los gigantes de fuego de Muspel, Surtur, el lobo Fenrir, la gran serpiente de Midgard, Jormungander y la madre que los parió. Según el relato, el ejército ocupaba 100 leguas en cada dirección, o sea, más de 480 kilómetros, para que nos entendamos. Así lo cuentan en uno de los poemas de la Edda Poética de nombre impronunciable. Lo voy a intentar, pero vamos. Vasfrutnismael, ¿vale? Sí, muy bien. en el cual están reunidos dos señores y le dice uno a otro, dime Gagnrad, desde que estás sobre la tierra que pisas, muestra tu aptitud. ¿Cómo se llama aquella llanura donde en lucha se encontrarán Surtur y los dioses gentiles? Y le contesta Gagnrad, Vigrid es el nombre de la llanura donde en lucha se enfrentarán Surtur y los dioses gentiles. Un centenar de leguas hay por cada extremo. Por el lado de los dioses de Asgard, Odín monta en Sleipnir, su caballo gris de ocho patas, al cual Manowar le dedicó una canción. Sleipnir es el mejor de los caballos y, ojo, según las Eddas, es hijo de Loki y del caballo semental Svadilfari. O sea, a Loki le va la marcha. Le da igual gigantes que caballos. Y ojo, es hijo de Loki, pero de Loki con un caballo, no con una yegua. O sea, ya veis que esto del género fluido no es un invento moderno. Loki, tan pronto era hombre como era mujer, según le diera. Bueno, mira, hemos que o que la semilla de los dioses agarra. También. Hemos olvidado. Que se lo digan a Zeus. Hemos olvidado las religiones guays, en serio. Sí. Las religiones que quedan ahora son una mierda comparada con todas estas. No me fastidies. Odín se va al pozo de Mimir, que no es un sitio a que se va a dormir, ¿no? Mimir era. Claro, sí. Mimir era un señor, era su tío, de hecho, si mal no recuerdo, que está en las raíces de Yggdrasil, el árbol del mundo, ¿no? Y va allí para pedirle consejo y saber cómo va a terminar todo esto. Odín va a que le hagan spoilers de la batalla. No tiene miedo a los spoilers, Odín. Odín no tiene miedo a los spoilers. Todo, y entonces, una vez lo ha escuchado, pues se va también a la llanura de Vigrid junto al resto de dioses. Entonces, Thor y Odín son los que lideran el ejército de dioses de Asgard y de los dioses y de los Einherjar, que son los espíritus de los guerreros caídos en batalla, ¿vale? Aquellos que habían ido al Valhalla, que se iban al Valhalla a beber y a festejar con Odín. Se iban de botellón al Valhalla sabiendo que en algún momento tendrían que luchar en el Ragnarok, ¿vale? Eran más de 400.000 guerreros, 800 por cada una de las puertas del Valhalla. Hacer vuestras cuentas para saber cuántas puertas había allí. Thor iba con su martillo Mjolnir, Odín iba pertrechado con un casco de oro, una faja brillante, porque que el fin de los días no te robe la oportunidad de meter tripa, y su lanza Gungnir, fabricada por los hijos de Ivald. Pero eso es otra historia. Claro, pero esto es otra historia que deberá ser contada en otro momento. Y aquí en la batalla final, pues esto es como en las pelis, aquí cada uno elige rival, ¿vale? Odín se enfrenta a Fenrir, Thor se mide con Jormungander, que es su enemigo ancestral, se llevan hostiando durante el principio de los días. Frey, el dios de la lluvia, el hermano de Freya, pues desafía a Surtur y los Einherjar pues entran en combate con los muertos de Hel, ¿vale? Esto es la batalla de Wakanda. Sí. Sí. Esto es la batalla de Infinity War en Wakanda. Sí. Bueno, Frey es el primero de los Aesir, de los dioses en caer, en morir. Tyr, el manco, el dios de la guerra, también muere en combate contra Garm, el perro del infierno, pero se matan mutuamente. ¿Vale? Manco. Sí, es que era un dios manco, pero era el dios de la guerra. De hecho, es que Tyr era más dios de la guerra que Thor, pero al final en lo que nos queda siempre es que Thor molaba mucho, pero es que había dioses que molaban ahí, más. Que molaban más que Thor. Es el periodismo, Michael, es la buena prensa que tenía. Es que Thor era el Real Madrid. Bueno, pues. Era unos flipados, Thor y Odín. Yo soy muy de Loki. Claro. Bueno, pues Thor entra en combate contra la serpiente de Midgard, su enemigo ancestral, ya hemos dicho, y cumple con su destino. ¿Cuál era el destino de Thor? El destino que él ya conocía. Ojo, pues. Mata a la serpiente aplastándole el cerebro con su martillo, pero tal y como se había profetizado, la serpiente envenena a Thor, que solo podrá dar 9 pasos antes de caer muerto. Es que estaba lleno del veneno que le había caído de Jormungander. Sí. Es en plan de por todas las heridas que ya tenía y el veneno. Dice, hasta aquí. Da 9 pasos, como Bill. La palma de Kill Bill. Sí, como la técnica de los 10 puntos de presión para hacer explotar un corazón de Kill Bill. Enseñada por Pai Mei. Bueno, la serpiente, qué cabrón. Hijo de puta Pai Mei, ¿eh? Por su parte, el padre de todos, Odín, atraviesa con su lanza la boca de Fenrir, pero Fenrir ya había crecido tanto, era gigantesco, era más grande que Godzilla, pues logra devorar a Odín. Y al presenciar esto, Vidar, el dios del silencio, ojo, que había un dios del silencio, e hijo de Odín, pues hijo de Odín con la giganta Gridr, porque Odín también le daba a las gigantas. Ojo ese niño, ¿eh? Sí, ojo. A las gigantas y a las aplicaciones para ligar. El dios del silencio, luego. Sí, pues le pisa la cabeza a Fenrir con su zapato mágico, uno que lleva creando desde el comienzo de los tiempos. Esto me gusta mucho porque era... Zapatón, ¿eh? tenía, o sea, que estaba ver... ahí calladito haciendo sus zapatos, el cabrón. Claro, pero es que esto tiene que ver también con otra tradición que leí por ahí sobre los nórdicos, y es que cuando los nórdicos creaban botas o sandalias o lo que sea, los trozos de cuero que les sobraban se los ofrecían al dios Vidar, porque sabían que con esos trozos de cuero Vidar iba creando su zapato mágico con el cual tendría que pisarle la cabeza a Fenrir, arrancarle la mandíbula de cuajo en el Ragnarok. Después de esto, pues le atravesaría con su espada. O sea, volvemos a lo mismo. Los nórdicos sabían que el Ragnarok iba a pasar y ellos lo que iban haciendo, pues iban ayudando en la medida de lo posible. Bueno, pues si tengo que morir, esto todo saldrá bien. Tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, yo si voy a morir, que sea en combate para poder luego ayudar, claro, como bueno, a Einherjar. Y yo que me dedico, y yo que soy zapatero, pues el cuero lo voy a aprovechar y se lo voy a dejar aquí a Vidar para que se haga su zapato mágico. Todos arrimaban el hombro. Claro que sí. Bueno, y yo que soy caballo, pues bueno. Pues eso, pues me voy a follar a Loki. Pues me follo a Loki. Y hablando de Loki, que parece que ha liado todo y que luego no hace nada, bueno, pues Loki se encuentra con Heimdall y Heimdall le dice, vente para acá. Y Loki dice, verás que sí. Y se dan de hostias, ¿vale? Porque además... Heimdall le dice, mira, te comento, y claro, si Heimdall te dice, ven para acá, dice, ¿quién le va a decir que no a Idris Elba? Yo no. Si Idris Elba te dice, ven para acá, pues tú vas. Entonces, pues Loki y Heimdall se enfrentan en combate, se dan hasta en el cielo de la boca y se matan mutuamente. Eso sí, antes de morir, como si esto fuese un anime, pues... tiene un momento así como de reflexión en el que pasan cosas. Heimdall, en el momento en el que está a punto de morir, mientras están matando mutuamente, tiene una visión de lo que va a ocurrir. Y le cuenta a Loki, le hace spoilers, todo lo que está por venir. Y le demuestra que realmente ha fracasado en su intento de acabar con el universo. Porque Loki lo que quiere es acabar con el universo, acabar con todo. No quiere reinar, nada. Que se vaya todo a la mierda. ¿Vale? Acabar con todo. Nada de renacimiento y tal. Yo quiero terminar con todo. Y Heimdall le dice, pues no, has fracasado porque han ocurrido cosas malas, pero no vas a poder acabar con el universo. Porque volvemos a lo del principio. La historia del Ragnarok y de muchos otros apocalipsis mitológicos es una rueda, es un ciclo de muerte y de renacimiento. Y en este caso, pues también, el fin de todas las cosas es el principio de un mundo nuevo. Mientras dioses, gigantes, muertos y no muertos van cayendo uno a uno, pues Surtur hace arder el mundo, el universo entero. Las estrellas desaparecen, todo queda reducido a cenizas. Luego los océanos anegan el mundo. ¿Y cuál era la visión de Heimdall, la que le revela a Loki mientras ambos están a punto de morir? Bueno, pues resulta que no todos los dioses han muerto, porque quedan Vida y Vali, que son hijos de Odín. Billy, con V, no Billy de Billy. ¡Ey, pequeño Billy! Bueno, pues Billy, el hermano de Odín. Magdi y Modi, los hijos de Thor, que además no solo han recuperado el martillo de su padre, sino que además son dignos de usarlo. Eso sí, entre los dos, porque es demasiado poderoso. Vamos, que se crean los jóvenes vengadores de la mitología nórdica. ¿Sobrevive algún otro dios más a todo este tinglado? Algunas fuentes dan por hecho que Frigg, Freya y otras diosas logran salir con vida del Ragnarok, además del dios Hoenir. Y luego tenemos a Balder y a Hod, que aún habiendo muerto antes del cataclismo, pues regresan entre los muertos. ¿Cómo? Pues digo yo que lo habrá hecho un mago. ¡Chao! ¡Que me he perdido el Ragnarok! Claro, yo me había muerto, pero ya estoy aquí. Además, si había algo que era inmune al fuego destructor de la espada de Surtur, que consume todo el mundo y el universo, pues era Yggdrasil, el árbol del mundo, el árbol que servía un poco de nexo entre los nueve reinos, ¿vale? Entre los nueve mundos. Bueno, pues entre las raíces del Yggdrasil se refugiaron una pareja de humanos, Lif y su esposo Lifrasir. Lif podría traducirse como vida y Lifrasir, pues, impulso de vida, más o menos, ¿vale? Estos son, por supuesto, los encargados de repoblar Midgard, la tierra, nuestra tierra, digamos, ¿vale? Los Adán y Eva nórdicos. Porque, claro, surge un nuevo mundo de entre las aguas, verde, puro, con campos de cereales para acoger a la nueva raza humana. También renace el sol, hija del que había devorado, de la que habían devorado los lobos, porque en la mitología nórdica el sol es femenino. Todo es perfecto, es un mundo bien, sin mal ni miseria. ¿Y los dioses que quedan? Pues se reúnen en Idarvoller, que es la llanura sobre la que se construyó Asgard en el principio de los tiempos. Cuando en el Voluspa se cuenta cómo se crea el mundo y tal, pues se dice, en Idarvoller se reunieron los poderosos dioses, santuarios y templos erigieron altos, crearon fraguas y forjaron de las menas, no menores no acompañados, ¿vale? Otras cosas, forjaron tenazas y crearon herramientas. Y ahora, en el Voluspa, cuando hablan del Ragnarok, te cuenta el cantar, los dioses en Idarvoller se reunieron, de la terrible sierpe de la tierra hablaron, y el poderoso pasado recordaron, y las antiguas runas del regente de los dioses. Aquí, en este sitio, en Ida Boller, pues mientras discuten de todo lo ocurrido, de la gran serpiente de Midgard, del Ragnarok y de los días de gloria de los dioses de Asgard, pues estos dioses descubren... Ha sido la pospelícula, ¿no? Es decir, aquí sí, es la escena postcréditos. Vale. Pues aquí descubren un tablero de ajedrez de oro, un vestigio de los antiguos dioses y varias piezas que representan a Odín, a Thor o a Fenrir, ¿vale? Tanto a los buenos como a los malos. Y es en ese tablero donde podrán revivir una y otra vez la gran batalla del Ragnarok. Cuando hablamos de ajedrez, no estamos hablando quizás del ajedrez que todos conocemos. Los vikingos ya jugaban a un juego de ajedrez parecido al ajedrez. Que nada, porque el nuestro es árabe, si no recuerdo. Claro, por eso. Pero digamos que en las traducciones que se hicieron luego al castellano, pues se hablaba de ajedrez. Vale, porque el juego a lo mejor se llamaba el Rivargurdirg y dijeron, claro, eso queda raro. Hay más consecuencias, lugares que cambian, lugares que renacen o que ocupan el lugar de otros. Es que, pues, como ya hemos visto, la gran mayoría de las profecías apocalípticas suponen, más que el final de todo, un reinicio del mundo conocido. Un mundo se destruye para que otro renazca. Vamos, que esto, el Ragnarok no es nuevo, pero la novedad, lo que hace tan singular al mito del Ragnarok sobre otras mitologías que hablan del fin del mundo, es el concepto de destino, el destino de los dioses. Los dioses, para empezar, no son seres inmortales que puedan sobrevivir a todo o que manden su ira contra sus adoradores, como hemos visto antes en el apocalipsis bíblico. Aquí los dioses son víctimas de su propio destino. Lo conocen, acuden a él, no lo pueden controlar y lo que hacen es cumplirlo. Y para cumplirlo, mueren. Los dioses nórdicos son eternos, pero no inmortales. Efectivamente. O sea, todo en el Ragnarok y en la mitología nórdica está asociado al concepto de destino, que algunos autores eruditos del tema y tal sugieren que realmente el único dios nórdico de verdad es el propio concepto de destino, porque es a lo único contra lo que ellos no pueden luchar, ¿vale? Y todo forma parte de un ciclo. También se hablaba de que, por ejemplo, la propia serpiente Jormungander, tratando de buscar algo que comer, se termina devorando a sí misma. Es o bicho que se devora a sí mismo. Y se convierte precisamente en una especie de... Bueno, en un uboros, esta imagen de la serpiente que se devora a sí misma, que representa también ese ciclo. Y, de hecho, la serpiente también sabe qué es lo que va a ocurrir. Porque al devorarse a sí misma, pues... y saber cómo funciona ese ciclo. Pero va a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Claro. Antes de que le menciones, Michael, en otra gran obra que tiene, que es Sandman, el personaje de Destino, que es uno de los siete hermanos eternos, en su libro, en una de las partes de la colección, que es precisamente tienen que ir a buscar a su hermano Destrucción, pero entonces ven que Destino tiene uno de los libros que es el Ragnarok propiamente. Entonces esta imagen de que el destino es un dios propiamente dicho, a Neil Gaiman le gustó muchísimo y lo aprovechó para Sandman. Y es que, bueno, pues Neil Gaiman, que tiene un grandísimo libro que se llama Mitos Nórdicos, que lo que hace es coger todos estos mitos y narrarlos como relatos más o menos con un lenguaje más adaptado a... Novelado. Sí, más novelado, pues al contar cómo los dioses supervivientes encuentran ese ajedrez, pues dice así: Balder sonreirá y será como si el sol asomara nuevamente entre las nubes. Entonces tenderá la mano hacia una pieza y hará la primera jugada y el juego empezará de nuevo. Y entonces eso, así es como el Ragnarok termina, pero a la vez es como comienza todo este mundo nuevo. Y la gente que conocía las historias sobre el Ragnarok, igual que nosotros conocíamos las del apocalipsis, o la gente que esperaba el apocalipsis al final del milenio, pues sabía lo que iba a pasar o lo que esperaba que iba a pasar. Entonces actuaban en consecuencia, pero sabiendo que ni siquiera los dioses eran inmortales. Yo quiero añadir también que, ya que estamos con la figura del destino, otro escritor que también lo utiliza y lo incluye como una figura divina es Terry Pratchett. En Mundo Discos, es una de las deidades poderosas en el mundo disco. Muy bien, pues nada, pues aquí cerramos el apartado del Ragnarok. Seguimos aquí hablando de más mitología y demás universos destruidos en la casa de mi hermano. Oye, hace tiempo que no estudio física, pero creo que el impacto contra el asfalto debería haberte hecho papilla. Morir solo preocupa a los vivos, a los muertos como yo nos preocupa la putrefacción y los necrofílicos. Ya te he dicho que era un zombie. No, tía, soy un muerto. Yo la guiñé. Cristo me contó el secreto de la resurrección una vez. Fue en las bodas de Caná, pero me emborraché y lo olvidé. Espera. ¿Jesucristo? ¿Conociste a Cristo? Por supuesto, el negro me debe $12. Deja que lo adivine. ¿Eres otro ángel? No, no soy un ángel de eso, nada. Soy un ser humano como tú y como él. Bueno, como él no. Al menos lo era. He estado muerto casi 2000 años. Ten, mira esto. No me extraña que haya visto a Jesús. El tío va a tope de hierba. No es un porro. No lo entiendo. No lo entiende. Es arameo. Dicen, Rufus, nos veremos dentro de 2 años. Jesús. Me fastidió bien porque me lo dijo justo cuando iba a morir. Le quitó toda la gracia a los años que me quedaban. Bueno, qué importa. ¿Qué tal si seguimos esta conversación comiendo unos trozos de pollo? Vamos, estoy muerto de hambre. Apártate, Bruce Lee. Espera un momento. Entre tíos con alas, tíos cayendo del cielo y tíos intentando follarme, creo que de momento me he comportado bastante bien. Pero no voy a ir a ninguna parte hasta que averigüe de dónde has salido. ¿Yo? Vengo del cielo. Ahora empecemos a andar. ¡Andar y una mierda! ¿Sabes lo lejos que estamos de todas partes? Oye, tío, en los viejos tiempos con JC íbamos andando a todas partes. ¿Has oído hablar de algún apuesto el gordo? Bueno, y ya os avisé al principio de que íbamos a hacer un poquito de trampa, porque aunque estamos hablando de religiones y mitologías del mundo antiguo, pues también hemos querido dedicar un ratito a hablar de un apocalipsis moderno, un apocalipsis de la ficción, bueno, como los otros sí, pero este no está asociado a una religión. Bueno, quizás sí, porque algunos de los creyentes de estas cosas son también muy pesados. Bueno, esto es un lío, Puni, ayúdame, por favor, porque esto se nos va de las manos. Bueno, sí, porque ya esto ya parecía la biblioteca de mi hermano. El caso es que lo que decías es así, los fans acérrimos y cerrados, porque gustar, más o menos esto nos gusta a todos, pero a los que no toleran otra cosa que no sea el mundo de tinieblas, la verdad es que son un poco intensos. Y de eso voy a hablar yo, pues no de la intensidad, sino de 4 juegos de mundo de tinieblas, porque por haber, hay más dentro de ese universo, pero me quiero centrar en los 4 más básicos y los más conocidos, pues porque... Uno era poco y todos eran muchos, así que dije, pues 4 es bien. Uh-huh. Me refiero a Vampiro la Mascarada, Mago la Ascensión, Changeling el Ensueño y Hombre Lobo el Apocalipsis. Vamos a quedarnos con los sobrenombres de algunos, que ya como podéis ir viendo, el Hombre Lobo es que ya va directo al grano, ¿no? El Apocalipsis. No, es un juego con spoilers. Lo primero, apenas he jugado a ninguno, esa es la verdad. Solo un poco más a Vampiro y no soy ni de cerca un entendido ni especialista, así que perdónenme en lo que meta la pata, señores intensos y gente normal, pero si alguien ¿qué? Entiende, pues... Mira, sí, seguro que Pedrote, al escucharlo, estará atento y luego nos irá corrigiendo si metemos la pata, así que ya está. Eso es, que, no, becarios que no. Lo digan, vale, y becarios. Que perdonen. A Pedrote le metemos dentro de la gente normal. Claro, claro. Uy, hablando de Apocalipsis... Acaba de llegar tu sobrina a casa. Oh, vaya. Apocalipsis Now. Pues estos 4 juegos, todos entrelazados entre ellos, lo que quiere decir que confluyen, igual que los otros de los que no voy a hablar, pero bueno. Y bueno, para quien no lo sepa, jugando a Vampiro, pues bien te puedes encontrar con hombres lobo o magos, seres del mundo de las hadas, como en estos puedes encontrarte vampiros u otros. Vamos, que vampiros existen y todo lo demás, pues también. Juegues a lo que juegues, todo existe. Estos juegos vienen con una metatrama, que esto que es, pues bueno, normalmente cuando tú te preparas para jugar a un juego de rol y te empollas la trama, por así decirlo, o sea, el trasfondo, esa es la que es. Además, suele estar ambientada en unos mundos o épocas que lo que hace que el trasfondo ese pues sea el que es y este avanza y se usará dependiendo de tu campaña. Pues en Mundo de Tinieblas también es así, claro, puedes hacer lo que te salga de la estaca. Pero al estar ambientados en la actualidad, tiene una historia que según se va actualizando y avanza, pues cambia, y ya que además son juegos con mucho politiqueo, de manera que el material de añadidos para el trasfondo pues es bestial, como no podía ser de otro modo. No vamos a centrarnos en eso, solo vamos a rodear, pero aquí viene lo de los sobrenombres, que suelen estar centrados, aunque no es el caso de Vampiro, que la mascarada se refiere a otra cosa, pero en el caso de los otros 3, pues digamos que se masca la tragedia. Vamos a empezar por vampiro, que como dije, su apocalipsis no es la mascarada. Esto se refiere a mantener la creencia de que los vampiros no existen, aunque sí existan. Pero para que la gente no salga en masa a la calle en plan hermanos Winchester a cazarlos. El apocalipsis que temen los vampiros es la llamada Gehenna. Los vampiros por lo general se dividen en clanes. Los clanes suelen llevar el nombre de vampiros muy mayores, que fueron los que empezaron a crear vampiros con sus poderes más representativos y estos a otros, diluyendo así sus poderes y dividiéndose a su vez, por tanto, en generaciones, siendo la generación cuanto más pequeña, pues más poderosos y más cercanos a Caín. Pues, ¿qué es la Gehenna? La Gehenna es cuando todos estos señores mayores vampiros, que actualmente están en un letargo que dura siglos, despiertan y tienen mucha hambre y mucha sed y devoran a todo el mundo. Bueno, esto suena casi a una fiesta vampira. Suena hasta bien para ellos, y así sería si no fuera porque estos señores no van a hacer distinciones, comiéndose a vampiros y seres humanos por igual, o ganado, como los llaman ellos. Lo cual, pues ya eso no mola tanto. Esto es lo que se decía de que lo de la gente mayor que se ponía a votar y que votan a la ultraderecha y tal, y que... Eso es nuestra Gehenna. Sí, vale. Es nuestra Gehenna. Pues para muchos esto no es más que un mito, para otros un apocalipsis que es inminente, que estos señores conocidos como antidiluvianos se despierten y se den un festín, y algunos poco incluso piensan que eso incluso ya ha comenzado. En el libro de Nod se puede sacar la siguiente profecía, que como mola mucho, pues os la voy a leer. Y como estamos leyendo cosas así, pues venga. Claro, y el mundo se volverá frío, y cosas impuras brotarán del suelo, y estallan grandes tormentas, sus rayos causaron incendios, los animales se llagarán y sus cuerpos retorcidos caerán. Los sires de nuestros sires se alzarán de la tierra, rompen su ayuno con la mejor parte de nosotros, nos consumen enteros. Y conoceréis estos tiempos finales por el tiempo de la sangre tenue, marcado por vampiros que no podrán abrazar. Lo conoceréis por los sin clan, que llegarán para gobernar. Lo conoceréis por los salvajes, que nos cazarán hasta en la más poderosa ciudad. Lo conoceréis por el despertar de algunos de los más viejos. Y los que comen la sangre del corazón florecen, y los vástagos se apiñaron, y la mitad será los diamantes. Negro brilla el sol, sangrienta la luna, la Gehenna se acerca. ¿Qué os parece? Pues que también, pues, también tiene un poco de... Madre mía, cómo está la juventud, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Y tiene todos los requisitos de una profecía, porque da miedo y tiene muchas Y, ¿sabes? En plan, sí. Y me voy acordando de cómo es. Yo creo que es que con la gente, según se lo iba inventando, iban soltando así las profecías, por eso suelen ser... Sí, es verdad. Tiene muchas pero como, y los ríos, como y vi aquello. Y de repente, sí, y vale que yo era. Es un poco así. Pero como la lista de los regalos de Navidad. Y quiero esto, y esto, y esto, y esto, y los Playmobil, y los Pinipón, y es lo mismo. Es la forma de hacer profecías. Aquí demuestra que los que juegan a este juego son súper intensos, porque hasta sus profecías son como súper intensas. Claro, o sea... Llega a la intensidad, está over 9000, macho. Eres vampiro, pero vives agobiado ya. También te digo que si haces una profecía del fin del mundo, si no es intensa, no ganas a la gente. Pues se muere la gente y ya está. Pues la gente se moriría, ¿no? Bueno, va. Claro. Además, que es un juego que tiene que tener de esas cosas. Pues, hombre, si son vampiros, son vampiros, son intensos. Seguiríamos con Hombre Lobo, que aquí sí que no se andan con segundas. Hombre Lobo, el apocalipsis, al grano. Y es que estos cachorros desde el principio lo único que tratan de evitar es el apocalipsis. Los hombres lobo, o garú, como se llaman en su lengua, son guerreros de Gaia, que no es otra que la madre tierra. Y divididos entre sus diferentes tribus, tratan de evitar el amargo final, que también está por venir, claro, como todos los amargos finales que están ahí. Los garú dicen que su madre se está muriendo, lamentándose pues por cada vehículo que va contaminando la tierra, por vertidos tóxicos, el chapapote, las macrogranjas... Son algo así como unos hippies, pero muy violentos. Porque es así como tratan de solucionarlo, a hostia limpia y llena de rabia. Por lo demás, no es que hagan mucho más. El apocalipsis de estos licántropos no es otro que la muerte de su madre, y pues esto traería consigo un invierno mortal y eterno que acabaría con todo, pues algo poco halagueño. ¿Qué manía de meter inviernos eternos? Esto es que el invierno siempre trae... ¿En Hombre Lobo cómo se llama? ¿Cómo era? ¿La espiral negra o algo así? Sí, me suena. Había como unos hombres porque, lobo. Porque había una raza, una clase, bueno, una clase, un clan de hombres lobos, si no recuerdo mal, que eran los que buscaban esto, que además estaban pringados del lado oscuro. Porque además es que sí. Era un poder que les iba corrompiendo y los danzantes de la espiral negra. Es, los danzantes de la espiral negra. Madre mía, esto de ser pues como los vampiros que están los del sol negro, ¿no? También. No, no, es... piensa más bien en los Sith. Por decirlo así. Vale. Es un, sí, poder, sí, un poder negro, un poder oscuro que la corrupción está dentro de ellos. Y es la propia corrupción la que les da el poder. Sí, estos son, para que te hagas una idea, los que van diciendo tú ahí reciclando y luego esta gente cogiéndose un avión. Pues yo paso a reciclar. Esos. Los que te juntan las cosas, ¿no? Las papeleras. No, estos son los que te dicen, ¿para qué vas a reciclar tú? ¿No ves que las empresas contaminan mucho? Tú no vas a hacer nada, hombre. Pero, hombre, no cambias el coche diésel ese que tiene 50 años, que no consume. Si no te consume nada, ¿qué más da que contamine como cuatro autobuses? Son eso de, ¿qué más consume? Más consume Iberia, más consume Iberia, más consume las compañías. Eso. Madre mía. Bueno, pues eso es lo que no les gusta a los hombres lobo, pobrecinos míos. Además, ellos, este juego tiene un rollo muy, muy nórdico, hablando de lo que has hablado de Ragnarok. Tiene, de hecho, una de las tribus se llama la camada de Fenrir, creo. Sí. Les gusta mucho. El tercer apocalipsis del tercer juego sería el de Changeling, el ensueño, un juego en el que interpretas un alma faérica que ha decidido renacer en un cuerpo humano. Eres una criatura del mundo de las hadas que, por lo que sea, decidió no regresar a su mundo, Arcadia, y se quedó aquí para luchar también contra un posible apocalipsis, o porque aquí tenemos cerveza. O sea, realmente cualquier opción es válida. Está bien. Es válido, sí. Estos seres viven entre nosotros, han construido un mundo invisible para el resto, están en todas partes y aún así no se les puede ver gracias a su poder, que es el glamour. Un mundo real de fantasía en el que cosas imaginarias te pueden matar y los monstruos fingidos pues son bastante reales. En cualquier caso, quieren evitar que el mundo, en el mundo haya cada vez menos sueños y más banalidad. Estos seres faéricos también temen la llegada de un invierno en el que tanto hadas como humanos pues desaparecerían totalmente de la Tierra, quedando esta totalmente desolada, y así que se entiende que el resto de bichos pues también serían a la puta. Así que bueno, pues deben luchar para evitar la llegada de este invierno y que el mundo pueda permanecer en una primavera eterna, y así la banalidad no lo consuma todo y el ensueño se pierda, que esto último es algo así pues como lo que les queda, ¿no? Para que no dejen de existir. Como no caigas en la banalidad y en la rutina, que si no nos morimos. No sé, a mí este juego me da un poco de Grinch. De Grinch el jugar a esto. Este juego, si no recuerdo mal, la gracia que tenía es que te ponía en la tesitura de que tenías que ser personajes que están como fuera de la sociedad, como muy excéntricos, como súper alegres, como llevando la alegría, soy el hombre de la calle a la piruleta, pero como era un juego de mundo de tinieblas, era todo como mega triste y mega solo. Es que es como Adamal. ¿Tú has visto los capítulos estos de Vaca y Pollo o de Mandril y Comadreja cuando salía el tío este con el culo fuera vestido de hada? Sí. Pues para mí Changeling en el sueño es un poco llevar una cosa de esas. Sí. Es como el juego que pretende ser cookie, pero... Es una mezcla. Claro, yo creo que una de las mejores comparaciones que se puede hacer con Changeling es el mundo de los elfos de Desencanto. Sí. Es decir, son unos personajes que tienen que ser alegres y traer la alegría, pero es que como que el mundo no quiere que estén ahí. Es en plan de me estorbáis. Es decir, vas con tus camisetas de colores cuando yo lo que quiero es irme a jugar a la Play. Lo veo grotesco. A ver si algún día puedo leer o jugar algo de esto, pero es que vamos, no sé, o sea, es como... No sé. O que alguien nos cuente a ver si realmente que nos, lo nos da esa sensación. Véndenoslo. Juego, corregidnos. Nosotros decimos cosas, vosotros nos corregís. Pues sí. Quiero terminar con Mago la Ascensión. Ahora que Matrix vuelve a estar ahí de moda, pues este juego de alguna manera a mí me recuerda mucho a Matrix. Las tramas, pues a lo mejor no tienen nada que ver, claro. Y aún así, a mí se me asemejan. También es un poco Doctor Extraño. Pues sí, también es un poco Doctor Extraño, la verdad. Para estos hombres, la ascensión se acerca. Y es que desde hace siglos, los magos, que también tienen sus sectas y grupitos en los que dividirse, claro, porque estas cosas es lo que más se lleva en el mundo de tinieblas, pues están enfrentados por el control de la realidad. Las facciones han fracturado y quebrado la naturaleza misma de la realidad en sus diferentes batallas en busca de la victoria, y por ello la entropía tomará finalmente el control, envolviendo al universo en una ascensión forzosa, tócate los huevos, llevándoos a todo el mundo al juicio final y haciendo que se recupere el estado primigenio, que quiere decir que pues como volvemos al ciclo, y claro, si volvemos al principio nosotros ya no vamos a estar. O sea, mal, fin, todo se muere. ¿Y qué es la ascensión? Pues es que como que los magos, antes de ser magos, son señores normales. pero que al final toman conciencia de sí mismos, de la realidad o de la no realidad, y aprenden a retorcerla como a su modo y antojo. Aquí es donde a mí me recuerda un poco a Matrix, cuando algunos se despiertan por sí solos o se les despierta y ya pues pueden aprender a decir, ay, no hay cuchara, y dentro de Matrix pues ya hacen cosas guays, ¿no? En eso me recuerda un poco. Pues una ascensión universal haría que todo Kiski fuera así. Que por un lado, esto es lo que a los magos también les parece guay, es un poco y bien, es lo que ellos buscan. Pero que todo vuelva a un estado primigenio, pues eso ya no. Porque claro, esto viene trayendo su final y el de todo, vaya. Entonces es como unos pocos sí, todos no, todos mal. Y bueno, pues eso, es muy interesante que todos los juegos de tinieblas, porque en los que hemos dejado fuera como Cazador, Gruite el Olvido, que es otro ahí con sobrenombre, que no deja nada a la imaginación, pues todos vienen con tragedia final, tragedia para todos y, en fin, un apocalipsis, todo mal. Como diciendo que todo se va a acabar y que para todos, o sea, de una manera o de otra, cada uno lo va a querer ver por un lado, es también lo que pasa un poco con las religiones en la vida real, ¿no? Pero esta llegó en un momento en el que se le puso fecha. Cazador, que tiene el sobrenombre de La Venganza. Lo sé porque lo estoy viendo aquí en la estantería. Porque a lo mejor para Cazador al principio es como que les va bien. No, pero es luego mal. La gracia de Cazador es que no quedan humanos. Porque el concepto de Cazador es que han salido espectros, vampiros, hombres lobo, changel. Es decir, que hay claro. De todo y que lo que no hay son humanos. Entonces, la gracia, a mí la idea de Cazador es que salen unos humanos que tienen superpoderes. Que se plantee, es que ya no son, ellos tampoco son humanos. Sí, bueno, algunos tienen superpoderes, ¿eh? No todos. Sí, entonces, o sea, depende de lo que lleves como clase, tienes no superpoderes, sino que tienes como oraciones o alguna cosa. Sí, eso es a lo que me refiero, que en el fondo también son excepcionales. Hombre, claro, pues es que tienes que combatir con lo mismo, como con los Winchester. Los Winchester tienen ahí sus pipas mágicas, sus dagas mágicas, esas cosas. Oye, luego aprenden a hacer hechizos. A mí, ahora que estás hablando de lo del mundo de tinieblas, sé que en algún momento, lo que pasa es que yo ya le perdí la pista a todo esto, pero sé que en algún momento sí que llegó al final alguno de estos apocalipsis al mundo de tinieblas. Era muy cansino lo de esperar para lo del apocalipsis. Entonces dijeron, bueno, pues 2003. Y aunque, bueno, en 1999 ya diluvianos del clan que lleva su nombre se despertó el solito y la lió parda por su cuenta. Pero bueno, se hizo su ejena por su cuenta. Pues bueno, luego las ediciones pues han seguido sucediendo, actualizando con equipo de la hora, como el smartphone y cosas así, y se dijo que no iba a ser al final del 2003, que si eso ya sería, pero que o no sería, o no sé, o que cada uno pues hiciera lo que quisiera. Pero que si quieren jugar a todas estas cosas, lo que sí que sacaron fueron los complementos de la hora del juicio, donde puedes encontrar material para llevar a la puta todo esto del mundo de tinieblas, juegues con el tipo de seres que juegues, porque lo cargamos, porque lo de cargarnos el mundo, pues eso no mola. Pero sacarnos un complemento para ganar unos dineros y si quieres, pues os lo cargáis vosotros, eso sí que mola. Eso siempre lo de sacar 15.000 libritos para que si quieres jugar no sé qué clan tengas que haberte comprado 4 o 5 libros distintos, cada uno a 30 euros, eso siempre mola. Si eres el editor, librito, sí, claro. Que me imagino que cada juego tendrá además su complemento del juicio, pero que lo hay de vampiro, lo hay de hombre lobo y tal, pues te explica cómo llevártelo toda la puta y divertirte destruyendo cosas o viviendo la destrucción. ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto? Que cuando salieron todos los libros estos de la hora del juicio y ocurrió la Gehenna, sacaron las nuevas ediciones en las que estaban los vampiros que sobrevivían a la Gehenna, por ejemplo, los magos que sobrevivían a la ascensión. Claro. Los hombres lobos que sobrevivían al apocalipsis, es decir, y era White Wolf ya exprimiendo, sacándole el jugo a todos aquellos intensos que jugaban a esto. A mí lo que me hace gracia es que una compañía como White Wolf, que con toda la línea del mundo de tinieblas siempre llevó, más o menos mantenía un equilibrio en el argumento, y todo iba, digamos que todos los juegos, había todo un universo que discurría a la vez, y yo qué sé, si hacían alguna partida de rol en vivo y de repente, pues, yo qué sé, resulta que en aquella partida había un nuevo, se coronaba un nuevo príncipe en la ciudad de Chicago, pues luego resulta que en los suplementos te decían que había un nuevo príncipe en la ciudad de Chicago. Entonces, claro, claro, eso es a lo que me refería, claro, con entonces, lo de la metatrama. Claro, ahí está. El pues juego me, se va sucediendo en el mundo real. Claro, pues a mí lo que me hacía gracia es que sigan esa metatrama para todo, pero luego cuando llega por fin ese final dicen, bueno, mira, toma y hazte tú el final que quieras. Y luego lo retoman pues con los supervivientes, pero oye, sin tomar en cuenta, o sea, sin tener en cuenta que cuál es el que has elegido. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Pero al final, pues yo qué sé, o sea, es un poco también lo que decía, cuando si tú te pones a jugar a un mundo que tú te has hecho, un mundo que ya existe, digamos, de como Kryn, Reinos Olvidados o tal, empiezas a jugarlo en la época que tú quieras con lo que hay. Cuando el mundo, digamos, no existe, es porque es el que estés viviendo, es una herramienta muy buena continuarlo de la metatrama, es decir, pues ahora ha pasado no sé qué, para seguir dándole vida a tu juego. Y ahora encima con lo, eso ha sobrevivido así durante mucho tiempo, con un internet o sin internet, ¿sabes? O sea, ahora es cuando se podría hacer esas cosas perfectamente. En fin, oye, pues muy bien haber hablado de Mundo de Tinieblas, porque entre otras cosas yo creo que hemos cumplido más o menos, y en cada uno de los programas de esta temporada ha habido algo de contenido rolero, y me congratulo por ello, y te doy la enhorabuena a ti, porque eres el que al final lo ha sacado aquí. O sea, ¿cómo soy? ¿Cómo eres? Yo también me doy la enhorabuena, y me lo agradezco además. Espera, te voy a poner un aplauso y todo. Espera, hombre, por favor. De menos. Y por lo de comisario también. Decidme cosas bonitas, que es Navidad, coño. Muy bien. Ir al balcón a aplaudir a ti. Eso, que son las 8. ¿Eh? Justo, qué puntería. Son las 8. Qué buen aplauso te estoy poniendo, ¿eh? Ya. Bueno, venga. No lo creo. Continuamos. El próximo héroe del mundo. Mayormente sí. Continuamos, anda. Un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? La casa de mi hermano podcast. Estamos a tope con la investigación histórica. El batisterio romano y el imperio romano. Claro, ahora tendría que sonar un audio, pero... Como Víctor no nos ha dicho que le pongamos ningún audio concreto, ¿qué hacemos, Guaz? Poner música. No poner nada y dejar aquí mal a Víctor, que es lo que debemos hacer. Silbar de fondo, yo qué sé. Si no, que... venga. No le dejes sin colchón al pobre. No le dejes sin colchón. No, no me dejes sin colchón, déjame dormir bien. No, ponle un colchoncito ahí de fondo, ¿vale? No hace falta que lo pongas en plano principal. Déjalo de fondo ahí y que Víctor cabalgue las notas. Vamos a volver, Víctor, a poner, venga. Vamos ¿con a qué vas a terminar tú el programa dedicado a los apocalipsis? Voy a terminar con una especie como de con una lista. Oh. Una lista. No, voy a hablar de dos grandes religiones que quedan. Porque no me voy a meter en el Islam, porque con el Islam no tienes cojones, Porque no tenemos cojones a meternos con el Islam. No, básicamente por una cosa principal con el Islam. Y es que el tema de la escatología islamista. Se ha explicado Guaz que hay como 17 millones de versiones diferentes por todas las sectas que ocurrieran, que existían en del cristianismo, con el Islam pasa algo parecido. Al final, el concepto en el Islam básicamente es que se van cumpliendo una serie de pautas que cada una de estas sectas, tanto los chiitas como los suníes como los hititas, lo iban... para cada una de ellas era como muy, muy personal de su vertiente, y una estaban los preceptos mayores y los preceptos menores. Los menores son como cosas como muy cotidianas, incluso algunas en el sentido de no tanto como y no sé quién perderá las llaves, pero sí en el sentido de el rey de no sé dónde desaparecerá, ¿sabes? Mientras que las mayores son cosas como bastante más graves. Jerusalén será tomada por los impíos, ¿sabes? Y básicamente el fin del mundo islámico surge, tiene este ciclo de renovación, aparecerá una figura que es el Muad'Dib, sí, es el, como el de Dune, y que será una especie como de falso profeta que intentará reunir a todas las religiones, a todas estas sectas islámicas y convencerá a todas, le seguirán, pero como es un falso profeta, las engañará y caerán todas en la decadencia. Y al final, pues, Alá tendrá que decir, a ver, parar un momentito y aquí se acaba todo y volvemos a empezar. Básicamente, ese es el resumen así, a grosso modo, de la escatología islamista. Yo, la religión que yo profeso, sabéis perfectamente que es la religión de nuestro adorado y profundo señor Cthulhu. Los que creemos en Cthulhu sabemos que un día despertará y nos devorará a todos y acabará con nosotros. Es lo que hay. Es lo que hay. Es decir, queremos la destrucción de tal. Porque una cosa muy curiosa que tiene, sé que esto es literatura, es un poco más cercano a lo que ha explicado, a lo que ha contado yo. Ojalá lo hubiese contado yo. A lo que ha contado Puni. En el fondo, el fin del mundo para los dioses de Lovecraft es Azazoth despierta de su letargo eterno y como es una enorme bola de fuego que está en el centro del universo, se despierta con un cabreo y lo quema todo. Claro, no puedes esperar que se despierte y diga, joder, me apetece un café y tal, de fuego. Básicamente es, me habéis tenido dormido tantoiempo y lo revienta todo. Y Tulu, y aquí en la Tierra, Tulu despierta y nos destroza a todos cuando despierte de su letargo. Y estamos esperando, pues eso, para que nos devore a todos. Pues así, ahora vamos a tirar por las dos religiones que están todavía en activo y una que no está en activo, que es el fin del mundo para los egipcios. Porque de las otras dos grandes mitologías, que son la griega y la romana, aparte de que como están tan unidas entre ellas, son como tan inseparables, yo personalmente no he encontrado un final del mundo. Michael ha dejado caer que para los griegos existe esta figura de que Zeus manda un diluvio cuando la degeneración es absoluta. Pero el concepto de diluvio es como tan general en todas las religiones. Que efectivamente. Y siendo Zeus, ¿qué aceptamos como degeneración absoluta? Porque vamos a ver, señor. No, pero la gracia es que, a diferencia de, por ejemplo, de los mitos nórdicos, los mitos helénicos y romanos no tienen unos enemigos. Es decir, aunque Hades pueda ser marcado como el villano, por así decirlo, en el fondo no es el villano. Es decir, es que le ha tocado reinar en el inframundo cuando él no quiere. Entonces, no es como que sea malo. Entonces, los dioses romanos y los dioses griegos sí tienen ese concepto de que sí son eternos. Son eternos y sí son inmortales, a diferencia de los nórdicos. Porque ya derrotaron a sus grandes enemigos. A los titanes y a los gigantes ya los derrotaron en su momento. Sí, realmente no hay una figura como pueda ser la figura del demonio o tal, claro, a la que puedan oponerse. El único que se puede oponer es Kratos. Kratos es el que ha provocado el apocalipsis. En los God of War es el que ha provocado el fin del mundo de los dioses griegos. Bueno. Dale caña, Víctor, que yo quisiera terminar el programa. Sí, que pues, no me pase como otras veces. Ah, te preocupes. Pues vamos a empezar con la escatología hindú, que el concepto del fin del mundo hindú tiene que ver con el concepto de los cuatro yugas. Un yuga, dentro de un kalpa, que es lo dentro de un kalpa, que es lo que es un ciclo de aproximadamente 1000 años. Existen lo que se llaman los yugas, que son las cuatro separaciones que tiene ese ciclo. No siempre son, no son unos ciclos, por decirlo de una manera, cartesianos, es decir, de que 250 millones de años es un yuga, el siguiente yuga es lo mismo. No, cada yuga tiene su diferente apreciación del tiempo. Con el que nos vamos a quedar es con el Kali Yuga, que es un nombre que a mí me mola muchísimo, que es la última edad del hombre, y en la que se supone que actualmente estamos residiendo ya en el Kali Yuga. Esta cuarta edad está gobernada por la diosa Kali, está gobernada por Kali, que no es la diosa Kali, sino es el demonio Kali. ¡Kalima! Un consejo, buscar los vídeos que tiene, pero eso es otra historia sobre la mitología hindú, que él lo explica muchísimo mejor que yo, porque es un cacao de dioses que se llaman igual que demonios. Dioses que son tres dioses, pero que cada uno hace una cosa. Dioses que son hijos de dioses que le pusieron el nombre del abuelo y cambiaron de nombre. Que es una locura, los dioses hindúes. Y en los vídeos de Pero esto es otra historia, lo explican muchísimo mejor que yo. Pues esta cuarta edad, gobernada por el demonio Kali, los profetas continúan escribiendo que los reyes de esta cuarta edad son impíos, son faltos de tranquilidad, son rápidos para la ira y deshonestos, que infligirán la muerte a mujeres y niños y subirán y bajarán del poder rápidamente, y que los bárbaros indisciplinados recibirán apoyo de estos gobernantes. Es decir, los que nos están gobernando en esta cuarta edad, yo creo que aquí los hindúes acertaron un poquito. En este Kali Yuga, los cuatro pilares del Dharma, que es el gran precepto hindú, que son la penitencia, la caridad, la veracidad y la compasión, se perderán absolutamente. La gente cometerá pecados de la mente, del habla y de la acción. Aparecerán pestes, hambrunas, pestilencias y calamidades naturales. La gente no se creerán los unos a los otros, las falsedades ganarán disputas y los hermanos se volverán codiciosos. Uf, esto ya estamos ahí, ¿eh? Sí, a medida que avanza el Kali Yuga, la duración de la vida humana irá disminuyendo. Los sacerdotes se vestirán de rojo, que es el color prohibido en la mitología, en la religión hindú. Ya está, el papa comunista. Y habrá muchas religiones falsas y muchas profesarán conocimientos falsos para ganarse la vida. Esta vida será corta y miserable. El matrimonio solo será por placer. Estará seca el agua. Súper mal, el matrimonio solo será por placer. Qué cerdos. En lugar de para procrear, joder. Solo por placer. Desaparecerá totalmente el agua de la tierra y solamente tendrán acceso a esta aquellos que hayan hecho habitualmente la peregrinación a los templos. La gente se esconderá en los valles entre las montañas. Y al sufrir el frío y la exposición, la gente usará ropas de corteza y hojas de árboles. La gente vivirá menos de 23 años y la pretensión de grandeza será la prueba de ello. Uh-huh. Al final, la humanidad será destruida. En este momento, el mal, la encarnación final de Vishnu, conocida como Kalki, aparecerá en un caballo blanco. Amasará en un enorme ejército de las pocas almas piadosas que quedan. Y estos, junto con las encarnaciones de las deidades, los llamados avatares, que han precedido a lo largo de la historia de la humanidad, destruirán a todos los demonios y los pecados del mundo. Aquí ya veis que hay caos, destrucción y una guerra, como vimos en el Ragnarok. Aditi, que es la madre de los ocho aditas, o deidades solares, al final de la creación estos ocho soles brillarán en los ocho cielos. Kalki reunirá un ejército para establecer la justicia sobre la tierra y dejar la mente de la gente tan pura como el cristal. Los que queden, transformados por la virtud, serán las nuevas semillas para una forma superior de humanidad. Y la humanidad comenzará de nuevo. Uh-huh. Al completarse el Kali Yuga, comenzará el próximo ciclo Yuga, el Satta Yuga, en el que todos serán rectos y el restablecimiento del Dharma y la piedad. Y esto a su vez será seguido cíclicamente por las épocas de los cuatro yugas que antes he comentado. Aparecerá el Dharpa Yuga y nuevamente otro Kali Yuga, que será un proceso de destrucción, de degeneración, y este ciclo se repetirá creando cada vez a un ser humano cada vez más perfecto. Pero será un ciclo eterno e infinito, porque el hombre, según la mitología islámica, perdón, islámica, hinduista, nunca podrá alcanzar la perfección. Vaya, con erótico resultado. Efectivamente. Oye, por cierto, no sé si se estará escuchando de vez en cuando. A la niña, a Laura diciéndole a Alexa que apague el salón. Que apague el salón. Es que, claro, nosotros tenemos una casa inteligente gracias a Alexa. Y Alexa ahora mismo nos está ayudando a criar a esta niña. Pues le decimos, Alexa, canta una canción o Alexa, pon música infantil y la niña está a tope con la cope. O sea que... Alexa patrocina también la casa de mi hermano. Como veis, la escatología hindú, a mí lo que no me gusta de todos estos fines del mundo es que siempre hay un renacimiento. No hay un fin del mundo que sea pum, fin, hasta mañana. No, todos tienen el renacimiento. Tú es que eres vago hasta para renacer. Joder, es que ya que se ha acabado, volver otra vez a empezar. A ver, por favor, que yo ya me he muerto. Déjenme en paz. Ya claro, estoy muerto. Me he muerto por la degeneración. No he llegado ni a 23 años. Déjenme en paz. Si sí, no has llegado tú a 23 años, sí, en cada pata, cabrón. A ver, ¿cuál es el otro? Soy el más joven del programa, ya lo sabéis. Sí. En la religión budista, Buda describió que... Bueno, una cosa sobre la budista. Vais a ver que tiene muchísimas cosas del cristianismo que vais a decir, ¿cómo? Porque faltan las copas que se derraman. Buda describió que sus enseñanzas desaparecerían 5.000 años después de su fallecimiento. Y esto corresponde aproximadamente con, atención, ¿vale?, con el año 4600 de nuestra era. Es decir, Buda lo fió largo. Va, pues que me he presentado, oye. Claro, Buda dijo, no se quemó los manos, dijo, 5000 años después de que yo hiciese mis predicamentos. Pues en el 4600, según Buda, se acabará el mundo. En este momento también se perderá el conocimiento del Dharma, como antes hemos comentado en el que es esta, en la mitología hindú, ¿vale? La última de sus reliquias se recogerán y se incinerará. Habrá una nueva era en la que aparecerá el próximo Buda, que recibirá el nombre de Maitreya. Pero estará precedida por una degeneración de la sociedad humana. Esta será un periodo de codicia, lujuria, provecia. Codicia, lujuria, joder. Pobreza. Pobreza. Mala voluntad, violencia, asesinato, impiedad, debilidad física, depravación sexual y colapso social. E incluso el mismo Buda y sus preceptos serán olvidados. Me encanta que en Asia es como que la depravación sexual y es como muy presente. La gente se volverá un vicioso en las mitologías asiáticas. ¿Verdad, Japón? Claro. Eso ya lo estamos viendo. Ocurrido después de esto, según de cuando pase toda esta época de depravación sexual, debilidad física y tal y cual, y el olvido de Buda, Maitreya conseguirá que las enseñanzas de Buda se recuperen y volverá a surgir una nueva edad de oro. Maitreya alcanzará la iluminación en 7 días, que es lo mínimo que se le pide a un ser humano perfecto el poder alcanzar esta iluminación. En este momento le enseñará a la humanidad las 10 acciones no virtuosas, que son matar, robar, conducta sexual inapropiada, mentir, discurso divisivo, discurso abusivo y discurso ocioso. Maitreya vendrá a dar por culo. A decirte todo lo que haces mal. A enseñarte a hacer esto. Ah, a enseñarte a hacer eso. Ah. Maitreya en un principio vendrá de buenas. Conseguirá que la humanidad alcance la edad de oro y luego dirá, y ahora os voy a contar una cosa, ¿sabéis que os podéis acostar con caballos? ¿Sabéis que podéis insultar a la gente? ¿Sabéis que podéis ser acosadores? ¿Sabéis lo que hizo Odín una vez? Digo, Loki una vez. Odín también hizo de las suyas. También, sí, es que esta gente bueno ser Dios. Cuando la humanidad acepte estas nuevas enseñanzas de Maitreya, aparecerán en el cielo 7 soles, y cada uno causando una ruina progresiva hasta que la Tierra sea destruida. ¿Eh? Por eso digo que es muy parecido a lo que vimos en el cristianismo. Cuando aparezca el primer sol, cesarán las lluvias, las plantas, toda vegetación, todos los pastos y los árboles se secarán y dejarán de existir. Después de un gran lapso de tiempo, aparecerá el segundo sol. Eso sí, aquí se toma una paciencia a los soles aparecer, flipante. Es decir, hace esto, se van a descansar, aparece el siguiente sol. Cuando aparezca el segundo sol, todos los arroyos y los estanques se secarán y desaparecerán y dejarán de existir. El tercer sol secará al poderoso Ganges y los grandes ríos. El cuarto hará que los grandes lagos se evaporen y el quinto secará los océanos. Finalmente aparecerán los soles finales. Aparecerá el sexto sol y todas las montañas apestarán y lanzarán nubes de humo. Después de otro gran intervalo de tiempo, aparecerá el séptimo y último sol, y la Tierra arderá con fuego hasta que se convierta en una masa en llamas. Así, todas las cosas arderán y perecerán, excepto aquellos preceptos que no hayan seguido las intenciones de las enseñanzas de Maitreya y hayan visto el camino y crearán a la nueva humanidad. Es que no, al final, si te fijas, todos tiran de que seas bueno y seas puro. De que seas bueno, que seas puro, y del comodín de los cataclismos. Sí, es decir, y al final siempre hay alguien que se ha metido en un búnker y ha sobrevivido. Como es que alguien siempre se ha protegido. Y para terminar, hablando de las grandes religiones, de una religión grande de la antigüedad, que es la religión egipcia. Ya que los griegos y los romanos, como hemos dicho, ellos el fin del mundo se la suda, ellos son infinitos, ellos no van a morir nunca, pues los textos egipcios suelen tratar la disolución del mundo como una posibilidad que se puede evitar. Y por esa razón no solían describirla con mucho detalle. Sin embargo, muchos textos aluden a la idea de que el mundo, tras incontables ciclos de renovación, volvemos otra vez a lo mismo, está destinado a acabar. Es decir, que esto, para los egipcios, por mucho que te renueves, habrá un momento en el que esto finalizará. Este final se describe en un pasaje de los textos del ataúd y está mucho más explícito en el famoso libro de los muertos que está escrito, que está oculto en la ciudad de Hamunatra, en el que Atum dice que algún día disolverá el mundo ordenado y volverá y lo volverá a su estado primitivo e inerte. Es decir, el propio dios Atum dirá, se acabó esto. Ya está bien. Ya está bien. Le da el botón de reset y empieza otra vez. Todas las cosas que no sean del creador dejarán de existir. Es decir, toda la... Se me ha quedado el micro. Todas las cosas que no hayan sido creadas por los dioses desaparecerán. Lo que significa que son los actos de las cosas que los hombres hayamos creado. Sin embargo, Osiris y... excepto Osiris, que sobrevivirá junto a este dios Atum. Los detalles sobre la perspectiva de esta perspectiva escatológica no están muy claros, como iba a decir, más que nada porque están en unos textos se han perdido. Estamos hablando de textos que tienen cerca de 5.000 años. Sin embargo. Sin embargo, con el dios creador y el dios de la renovación juntos, es decir, con Atum y con Osiris, juntos en las aguas que dieron origen al mundo ordenado, existe la posibilidad de que surja una nueva creación de una manera. De la misma manera antigua. Es decir, que al final. Si estos dos dioses se ponen de acuerdo y deciden que mira, que se puede volver a crear el mundo, pues decidirán volver a crearlo. O sea que al final, llevamos aquí... Vais a morir, pero ya veremos. Claro, lo que vais quiero a decir morir, es... si queréis. Lo que pero... yo quiero decir es que llevamos aquí casi 3 horas ¿sí? hablando ¿sí? de esto. ¿Sí? Y al final no hay ni un solo fin del mundo ¿sí? que sea el final de verdad. No, siempre hay un fin del mundo en el que alguien se va a salvar. Alguien se va a ocultar. Los dioses en el último momento deciden parar. Había una religión que se llama Zoroastrismo, que básicamente el dios se piraba y decía y lo dejaba en manos de los hombres. Y al final son los hombres los que tienen que decidir si deciden acabar con todo o deciden volver a las enseñanzas de los dioses, del dios y de Zoroastr. Y... O decidir definitivamente decidir acabar con todo esto porque nos hemos convertido en la mierda. Entonces, es la única religión así, por decirlo de alguna manera, que más o menos que yo haya visto que tiene un fin, que pone el fin en la mano de los hombres, por decirlo de alguna manera. Pero sí, siempre alguien se salva, lo que he dicho. Siempre hay un búnker en el que esconderse. Bueno, pues nada, aquí podemos poner el punto y final, ¿no? Sí. El apocalipsis no es rentable. No es rentable, al fin y al cabo. Bueno, pues aquí... White Wolf vio que solo es rentable si te lo quieres montar por tu cuenta. Claro, si quieres pagar por ello, es rentable. Si puedes sacar 300 bueno. libritos, es siempre rentable. Bueno, pues llegamos aquí con nuestro repaso a las distintas formas en las que los dioses pueden acabar con nosotros. Seguro que nos hemos dejado tu apocalipsis favorito, si es que hay alguien que tenga una cosa de esa favorita. O quizá pienses que, bueno, que tú no crees en los dioses, pero recuerda, ellos sí creen en ti. O yo qué sé, puedes decir, me habéis hecho un charlas chapas 2, cabrones, tirando de mitología. Bueno, en cualquier caso, nos puedes contar lo que sea de todas estas formas. Hablamos del milenarismo, cojones ya. Nos puedes contar lo que quieras sobre el milenarismo, sobre el podcast, sobre la sensualidad de los bailes de Kevin Bacon, lo que quieras. ¿Dónde? En nuestro Twitter, @casademibro. ¡Déjame hablar! Si ya te quieres extender un poco más, puedes dejarnos comentarios en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com, y también en los comentarios del canal de iVoox. Pero yo soy de Marruecos. No te preocupes, que Facebook no entiende de fronteras. Pones en la búsqueda La Casa de Mi Hermano Podcast y nos encuentras. No se deja hablar, porque a mi hermano preciosa es católica. Fea y sentimental. Pues en ese caso te escucharemos en confesión a través del correo electrónico. Apunta a lacasademihermanopodcast@gmail.com. El milenarismo va a llegar. Bueno, y antes de ir con los últimos comentarios de los oyentes de este año 2021, hemos recibido un audio de... Bueno, escuchadlo y sabréis quién es. En fin, si es que... ¿Para qué? Es alguien que no necesita presentación. Saludos, gente. ¿Qué tal? Soy Charlie desde Zaragoza, confinado además. Porque ya sabéis, el bicho no para, Cristiano Ronaldo trabaja constantemente Y nada, solo quería desearos a todos, y especialmente a la audiencia, de este magnífico programa. ¿Qué programa es? Ah, La Casa. Y desearos un feliz año, desearos un feliz final de año, unas felices fiestas. Espero que todos estéis bien. Y nos vemos a la próxima. Ya me invitaréis a alguno de vuestros programas para que pueda finalmente yo salir de este del sótano en el que me tiene encerrado Michael. Un abrazo. Pues ahí lo tenéis, Charlie, de nuestro compañero de Generación VHS, que está confinado. Le mandamos un abrazo y esperemos que lo pase lo más leve posible. Bueno, vamos ya con los comentarios del último programa, el programa que dedicábamos a la saga Matrix, y empezamos con Matías en iVoox, que nos decía: qué malo, cada vez peor calidad, un abrazo. En fin, pues nada. Matrix o nosotros. Yo creo que se refería a nosotros. No, así que bueno. Creo que a Matrix. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees? No sé, bueno, en cualquier caso, gracias a ti, Matías, por tu crítica constructiva. Porque un abrazo. ¿En qué fallamos? Nos ayudas a mejorar. Un abrazo gigante. Más cosas en iVoox, Puni. Pues Charramplín dice: yo la vi en VHS, alquilada en el videoclub con unos amigos. Aún me acuerdo del comentario del que regentaba el videoclub: está buenos efectos especiales, pero poco más. A los 20 minutos de película, esa frase ya era un salmo. Pero tú te imaginas además el del videoclub diciendo esas cosas. Hombre, claro, como por eso lo he dramatizado. Sí, sí, no, pero me refiero, o sea, coño, que tienes un videoclub que trata de vender. Está muy buena, llévatela. Es que estás tirando piedras. Pero que en aquella época no se hacía así. Aquella edad, para uno sincero que había. También es verdad. Bueno, nada. Pues Ewoken en iVoox, Ewoken, un besazo. Hola, guapis. Lo que llamamos Bullet Time apareció por primera vez en el I Have Lost My Faith in You de Sting. Supongo que será un videoclip. Sí, claro. En realidad, como ya dijimos, la técnica se lleva utilizando de forma primigenia en muchas producciones artísticas, pero los videoclips, los primeros, fueron los Upset en la canción Midnight Over en 1985. Midnight Over. Midnight Over. Mover. Mover, coño. Mover. Mover. ¿Qué me ha quitado la O? Tú. Vale. Después hay fuentes que dicen que sería Michael Gondry en 1995, donde lo utilizaría en el videoclip Like a Rolling Stone, de no sé quién. Supongo que de los Rolling Stones, supongo. Sí. Vale. Pero realmente, pero era de los Rolling, pero realmente esa canción original era de Bob Dylan. Pues pero Neo lo llevó a la fama. Vale. El de Sting que mencionas se habría adelantado a Gondry por 2 años, en 1990. Pero el caso, ¿vosotros os acordáis del videoclip de esta canción? Yo no me acuerdo ni de qué canción es. Yo más o menos me acordaba y luego lo he visto y realmente yo no he visto por ningún lado el Bullet Time. He visto a Sting moviendo un palo con cruces alrededor, ¿sí? Sting pasando frío, porque está todo el rato con los brazos cruzados así, como abrazándose, como si el chaval estuviera pasando frío, y Sting haciendo como si fuese el sol de los Teletubbies. ¿Pero a quién le gusta Sting? Hombre, pues esa canción de Sting está bien. Bueno, si tú lo dices. Yo, hombre, bueno, esa es mi opinión. Vale, vale, esa es tu opinión. Y hay que respetarla. Eso, como diría Andrés Trasado. Bueno, Pedrote, al que ya hemos citado para que nos dé su opinión y nos corrija sobre Mundo de Tinieblas, nos comenta que cuando la niña de Grey Pilgrim quiera echarle en cara a su infancia, lo tendrá grabado en casa de mi bro. Traed más invitadas, que sube el nivel. Pues ante eso, decir que sí, que mi pobre hija tendrá cosas grabadas en las que se escuchará su voz. Ahora, de hecho, mira, está reptando. ¿Vienes? ¿Vienes al micro? ¿Vienes al micro y dices cosas? Acaba de huir. Es chica lista. Y lo de que traigamos más invitadas que suben el nivel, bueno, pues tampoco es tan difícil subir el nivel de esto, también os lo digo. Y nada, hombre, nosotros siempre estamos abiertos a que venga gente. Lo que pasa que, bueno, que realmente las mujeres de nuestro entorno, pues, o no quieren o no tienen tiempo para hacer podcasting, sin más. Así que nada, pero ojalá más mujeres en el podcasting y ojalá que tuviéramos más voces femeninas y que esto no fuese simplemente las opiniones de cinco señores mayores blancos heterosexuales, pero es lo que hay, es lo que hay. En fin, bueno, también hay comentarios sobre la polémica de qué es un podcast y lo de los programas sin guión o sin edición son también un podcast o cápsulas de radio, tales que fue la polémica tonta de aquella semana y coincidió justo cuando sacábamos el programa. Nosotros tenemos claro que somos un podcast, ¿vale? Aunque se editen algunas cosas, como por ejemplo cuando Víctor se traba mucho y se ahoga, o porque tengamos un guión de contenidos, ¿vale? Luego hay gente, sin embargo, que no lo tiene tan claro. Yo no lo tengo tan claro si somos un podcast tampoco, pero bueno. The Fucking Jesus dice que tenéis un guión, a ese guión se le hace menos caso que a Ciudadanos. Pues imagino que la verdad acceso al guión, porque ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Yo creo que lo nota. ¿Cómo lo sabe? Lo nota. Pero hay una, tenemos unas pautas. Nos hacemos nuestros guiones, a veces los leemos a rajatabla, otras veces los guiones son la Wikipedia, pues depende. Esto es como decían en Piratas del Caribe cuando decían las leyes de los piratas son más o menos, no son unas leyes, sino unas normas de conducta que alguien, si se quiere seguir... Unas simples directrices. Claro. Sí. Las seguimos. Sí, pero lo de la Wikipedia, yo aviso, o sea, a mí es una cosa que me sienta fatal. Cuando alguien lee directamente, en cualquier podcast, lee directamente de la Wikipedia y yo es que digo, hostia, me voy a buscar a la Wikipedia una frase en concreto y veo que está igual, digo, me cago en la puta, por lo menos, si ya no te digo que no saques la información de ahí, no tienes tiempo tal, pero por lo menos redáctala, no hagas el copia-pega, cabrón, que es que me recuerda cuando me venían a mí los... Cuando estaba en periodismo y me venían compañeros y me decían, toma, tengo mi parte del trabajo, y era copiado directamente. Digo periodismo porque cuando estudiaba la otra carrera no había Wikipedia. Pero aquí digo, pero seas cabrón. Digo, tú vas a hacer carrera en el periodismo, ¿eh? Control C, control V, tú vas a hacer carrera. ¿Para qué nos ha dado Dios la Wikipedia? ¿Y quiénes tienen trabajo de periodista y quién no? Pues mira, la última vez que vi a ese chaval en concreto estaba en una pastelería de Malasaña. Ah, bueno, vale. Me callo. Y yo ahora no hago tampoco nada cosas de periodista. No, ojalá que... te hubieran dado curro en esa pastelería. Claro. Pues sí. ¿Qué le dice un periodista que trabaja a uno que no trabaja? ¿El donut lo quieres con azúcar o chocolate? Sí. Anda, frutero, tira. La capitana Podcast. Y es mucha honra. Y ahora comprar uvas, que es lo que hay que comprar. La capitana Podcast comentaba, por desgracia es la tónica del sector. En nuestro caso también hemos liado con el asunto de que si hay que editar para poder realizar la palabra podcast. Eso sí, nos hace gracia el término de radio digital, pues honestamente, para nosotros lo que pide realmente entraría en la radio, que siempre ha tenido producción y trabajo de edición. Mientras podcast, el toque amateur es su esencia, a nuestro modo de ver. Totalmente de acuerdo. Claro que sí. Es que esto ya es un... Pues chico, pues le dimos a grabar y empezamos a hablar... Y le dimos forma para que no fuera un caos y ya está. Llámalo como quieras. Óyelo o no lo digas, ya está. Es que vaya manera de filosofear. MAS@nofinancieros nos comenta que él nos comenta. Yo no edito. Un saludo de los más mundanos y abyecto del podcasting. Sí, el mejor lugar. Sí. El lugar abyecto es el mejor. Y lo mundano, todo lo que sea mundano. Sí, siempre. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y también la temporada. Volveremos, si eso, en algún momento del año que viene. Así que nada, pues... ¿Qué coño es eso? Apaga la mierda esa mientras grabamos. Anda, que luego tengo que editar. Esto es una... Luego, sí. Al final va a ser una cápsula de radio digital esa. Joder. Pero apaga el ruido este. Que se ha puesto a sonar solo a tope. Que yo no sé nada. Que esto va solo. Pero ¿cómo va a sonar solo eso? O sea, aquí no hay nada radioactivo. Salvo que... Chicos, no os preocupéis. He viajado en el tiempo para salvaros del apocalipsis. Venid conmigo. ¡Joder! ¡Es Elías, que es radiactivo! Que no, coño. Que eso es el núcleo de mi nave, que ya tengo que cambiarlo. ¿Pero qué has venido? ¿En una nave radiactiva? Que sí. Mírala por el balcón. Está humeando. ¡Joder! Miré por la ventana y entonces lo vi claro. El motor de mi nave estaba a punto de explotar, como Neo Tokio. Todo cobraba sentido. Había viajado en el tiempo para evitar un cataclismo que yo mismo había provocado viajando al pasado. Un bucle temporal, un ciclo sin final, menudo plot twist, vaya giro en los acontecimientos, una trama digna de cualquier premio Hugo. ¡Vamos a morir todos!